Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ah, su amigo Rule Mutarrata del Yermo con dos tímpanos de menos. Sí, como suele suceder, especialmente en estos últimos días, seguimos presumiendo nuevo equipo, ustedes disculpen. Y mi hermano sigue rompiéndome los tímpanos cada que iniciamos el programa, por eso ya es normal. Sí, eso pasaba en todos los diferentes momentos y diferentes equipos del programa, ¿no, carnal? Bueno, desde que empezamos a utilizar audífonos para monitorear la grabación, sí. Ah, es verdad, buen punto. Y pero también cuando lo escuchabas después, ¿no? También llegaba a suceder. Sí, claro, cuando revisaba el audio. Pues sí, carnal. Así que ustedes disculpen también si les rompen los tímpanos de repente. O se asustan. Cualquiera de las dos. O las dos. O las dos. Así que bueno, carnal, pues recordándoles, esto es El Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Acuérdense que se pueden suscribir a cualquiera de los dos servicios para que tengan las actualizaciones en el momento en que se libera el programa. También nuestro programa lo pueden encontrar a través de Facebook y a través de Twitter e Instagram. Siempre colgamos ahí el link, más o menos alrededor de las 6, 7 de la noche del día domingo. Aunque nuestro programa oficialmente se libera los días lunes. Siempre lo decimos que es como nuestro colchoncito, ¿no, carnal? Sí. El día que de veras no salga el domingo, no se preocupen. Sale el lunes, segurísimo. El día que no salga el lunes, preocúpense. Algo pasó. Hay bronca. hay bronca en la galaxia, ¿no? Exacto. Así es, carnal. Pero bueno, también les recuerdo nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y también acuérdense que está nuestro canal de YouTube, que de repente hay contenido. Ya por ahí hemos puesto un poquito más. Hemos ponido un poquito más, exactamente. Sí, ese es un Café Comiquero fail. Es como el Televisa Comic Fail, pero ahora fue uno acá en vivo. No empieces, porque entonces van a poner cada uno de nuestros programas. Todo es fail, ¿no? Bueno, manches. Pero bueno, se me fue. En fin, creo que pasa en las mejores familias, ¿no? Pero bueno. ¿Y en la nuestra? También. Hay uno en cada familia, dos en la mía. ¿Tú y yo? Básicamente, sí. Así es, pero bueno. Ahí, como les comentaba, en YouTube hemos puesto de repente ya un poquito más de contenido. Y pues iremos subiendo poco a poco un poquito más de cosas al canal. Estaba pensando también en poner algunos videos aquí en Facebook, pero yo creo que como que con un espacio de tiempo entre lo que celebra YouTube y ponerlos por acá, ¿no, carnal? Ah, no, eso es seguro. Ok. Muy bien, mi hermanejo. Pues entonces, esta semana, de veras, hay semanas en el medio del cómic que no pasa nada. Que de verdad no pasa absolutamente nada. Tenemos que comentar del tráiler o algo así. Ajá, exacto. Sí, tenemos que analizar el tráiler y las teorías de no sé qué cosa. Ya sabes, no hay que llenar el programa con cualquier contenido que se encuentre uno, ¿no? Digo, eso no pasa en ningún otro canal, en ningún medio, ¿verdad? No, en ningún otro lado donde no se dé noticias de nada. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, esta semana no fue el caso. Esta semana pasaron muchas cosas. Muchos anuncios muy, muy interesantes y muy importantes para la industria del cómic en general y también para México en particular, ¿no, carnal? Y lo bueno es que fueron asuntos bonitos, ¿no? Afortunadamente. No fue de que esta vez agarramos a otro infeliz con acusaciones de acoso sexual. No, bueno, por fin esta vez no. No, esta vez no. Al contrario, son creo que muy buenas noticias en general. Hay una que en particular, yo creo que deberíamos empezar por ella, carnal, que es el El Game Changer. Ah, ok, ok, ok. El Game Changer de la industria. Ah, no, ¿verdad? La Smash Con. No, esa no creo que sea el Game Changer. La está fachona, pero luego comentamos de él. Exactamente. Lo que sí es importante, carnal. Y tú lo habías comentado como un preview la semana pasada, pero ya se liberaron detalles y está bien interesante este asunto. Sí, ¿se acuerdan que la semana pasada les había comentado del Comixology Originals? Sí. Bueno, de que no iba a ser sorpresa. En realidad no iba a ser sorpresa, o sea, lo que todo mundo especulaba y pues es lo que al final pasó. Era que Comixology y Amazon, hay que decirlo, le iba a entrar ahora sí a la creación de contenido en cómics pues propio. Aprovechando pues que bueno, Comixology es la forma o el medio para conseguir cómics de manera digital. Lo que estaba interesante era ver, bueno, quiénes van a estar trabajando en esos Comixology Originals. Sí. Y ok, o sea, hasta ahorita suena bien. Hay un par de anuncios que a mí me tienen súper feliz, eso sí. Pero no hay... No está todavía el nombre acá súper vendedor de alguien todavía. Todavía en Comixology Originals. Digo, de manera muy personal, hay dos que estoy súper encantados, pero bueno. Lo que se anunció fue lo siguiente. Para empezar, va a haber un cómic. Se llama Savage Game. Que es una... va a ser como de acción, aventuras. Curiosamente creado por un jugador de la NFL, Ryan Khalil. ¿Tú lo ubicas? No. Ok, pero es un jugador de la NFL. Sí, mira, si me hubieran dicho de la NBA, lo reconozco mil veces más sencillo. Como es de la NFL y hay como 66 jugadores por equipo, dame chance, no voy a saber. Ok. Pero bueno, está chistoso que lo escriba él. Bueno, lo cree él. Lo va a escribir Sean Kittelsen, a quien no conozco. Y el arte es de Chris B. Murray. Después, esta es una iniciativa. Ok, esa sí me gustó porque a estas dos personas las aprecio mucho. Es una miniserie de 5 números llamada Super Freaks. Super Freaks. Que va dirigida para jóvenes adultos. Escrita por Elsa Charretier y Pierre Collinet. A mí me encanta cómo escriben ellos dos. Adoro a Elsa Charretier. Que me voy a enterar, no son esposos. Ah, sí. Se están casados. Okay. Franceses, por cierto. Por el apellido me sonaba, sí. Pierre Collinet es puramente escritor. El talento realmente está en su esposa. Porque Elsa Charretier ha estado también trabajando. Hizo, ilustró, por ejemplo, Invincible Wasp. Que de hecho va a llegar a México. ¿Va a llegar a México Invincible Wasp? ¿Lo va a sacar Televisa? ¿Te acuerdas que eso anunciaron en la mole? Ah, claro, sí, cierto. ¿Y ese es de...? Ese lo dibuja Elsa Charretier. Okay. También estuvo dibujando varias cosas para Star Wars. Tuvo una miniserie, de hecho, también para Star Wars. Algunas portadas extra por ahí. Tuvo y tiene todavía, porque supone que va a sacar más su cómic de autor, otro, que se llama The Infinite Loop. Y ahora Super Freaks. El arte va a llegar de la mano de alguien que nunca había trabajado en cómics. Se llama... Dios santo, ¿cómo se pronuncia esto? Margot Saltel. También de origen francés, supongo, ¿no? También de origen francés. No sé cómo... Que me disculpe la persona Saltel, porque no sé si sea hombre, mujer o... Yo creo que es Margot, va a ser mujer, seguramente. No tengo idea. Que me disculpe, no soy muy ignaro, no desconozco los géneros en nombres franceses. Pero bueno... Y bueno, antes de dar como que el super anuncio para mí es que también llega otra... Esta es una serie de fantasía oscura llamada Ask for Mercy. Es una miniserie de 6 números escrito por Richard Starkings. Y dibujado también por una artista nueva, Abigail Jill Harding. Y lo escribe Starkings, que vino a la mole hace ya unos cuantos años, ¿te acuerdas? Unos años que llegó por acá, exactamente, le robaron su cartera. Sí, qué mal, muy mal eso, Cerdos, en fin. La super noticia para mí llega también de la mano de Richard Starkings, porque va a continuar Elephant Man ahí. Continúa Elephant Man como Comixology Originals, con Axel Medellín y Boo Cook. Sí, o sea, con los artistas, Bueno, Axel Medellín, artista original, ya había estado mucho tiempo con Elephant Man. Sí, el original fue Moritat. Bueno, sí, claro. Sí. Pero... Luego se retiró Moritat del título. Estuvo Boo Cook durante un muy buen rato. Buen tipo el buen Boo Cook, me cae bien. Lo sigo de repente en Facebook. Y ya después, el que se ha quedado... Como que de... Ya de fijo, Axel, el buen Axel Medellín, de origen tapatío, por cierto. Y bueno, ahora los dos van a estar colaborando. Bueno, colaboraron ya, porque ya están disponibles. Ya están disponibles, es lo cierto, bonito. ¿Sí? En el título de Elephant Man 2261, The Death of Shorty. Que eso está excelente porque, no sé si recuerden, eso ya es un año antes de lo que ocurre, si mal no recuerdo, en Hip Flask. Está bien curiosa la publicación de Elephant Man. Nunca hemos hablado así. Hicimos por ahí, mencionamos algo alguna vez de Elephant Man en un programa. ¿Sabes en cuál fue? Cuando hablamos de Man of Steel. Sí, exacto. Pero fue como que muy por encimita. Quizá deberíamos hacer algo un poco más elaborado con Elephant Man. Es una gran historia. Y nada más que hay que hacer como que tus líneas de tiempo y demás. Exacto. Porque primero publicó Hip Flask con arte de Omar Ladrón. Que fueron en un principio tres números muy salteaditos. Y después, como decían que era el spin-off, pero pues ya se volvió la serie principal, que fue Elephant Man. Y después sí llegó a sacar el cuarto número de Hip Flask, que se llama Uroboros. Bastante bueno, también con arte de ladrón, igual. Sí, de hecho se lo tengo hasta firmado por Star Kings. Ah, ¿sí? Qué chido. Nos falta el de la firma de ladrón, por cierto. De hecho, es bien, es buena gente, él me cae bien. Lástima que yo al ladrón lo conocí antes. Antes de que viniera, sí. Fue cuando fue la Expo Comics. Exactamente. Expo Comics, sí, cierto. Lo que estamos por allá, si me saludas, un saludo, Omar. Y también, bueno, te digo, publicaron así, ya acabó en Image Comics su run con 80 números. Sí, fueron 80. 80 números publicados de Elephant Man. Yo no he leído los últimos, no he llegado a ese arco. Cuando anunciaron que era el último, le pregunté a Richard directamente en Facebook. Oye, entonces, ¿qué onda? ¿Ya acabó? ¿A dónde se mueve? Dice, ya acabó en Image. Me acuerdo. Así que eso te comentó. Ya acabó en Image. Pero obviamente no iba a decir para dónde quería moverlo. Aquí está la sorpresa. Es un Comixology Originals. Es un peso pesado ahí, ¿eh? Es un peso. O sea, para nosotros es un peso muy pesado. Les falta como que un nombre súper vendedor. Un Jim Lee o un, no sé, un Jeff Jones, un Grant Morrison, un Tom King, un Neil Gaiman. ¿Por qué no? Digo, tienen el... Neil Gaiman podría ser. Digo, sí, claro. ¿Dónde se transmite su serie en el resto del mundo, no? Claro, imagínate un, no sé... Digo, ves que está saliendo el cómic de American Gods, que lo están publicando en Dark Horse, ¿no? Ponle tú que haga una historia, una adaptación, algo así, de alguna historia corta de las que tiene de American Gods. Claro. Como un Comixology Originals, pues estaría muy bien. O un cómic nuevo. Que no, digo, no, a mí no me enojaría encontrar algo nuevo de Neil Gaiman. A mí jamás me va a enojar encontrar algo nuevo de Neil Gaiman. No, de eso estoy seguro. Pero vaya, de cómic hace rato ya no hace. Bueno, desde Sam and Overture. ¿Sabes qué? Sí ha estado pasando mucho que sacan cómics basados en trabajos de él. O sea, adaptan trabajos de él. Sobre todo Pete Craig Russell, que hace grandes adaptaciones del trabajo de Neil Gaiman, ¿eh? Sí, eso sí. Me tocó ver una de... Creo que Coraline. No, no fue Coraline. Sí, Coraline. Bueno, sí, pero esa no la... No, bueno, no, sé que existe, pero esa no la vi. ¿Cuál fue? No me acuerdo. The Graveyard Book, seguramente. Creo que sí. Que también la hizo Pete Craig Russell, por cierto, en dos volúmenes. Luego te lo confirmo, pero me acuerdo que vi una y estaba muy padre. Pero fíjate, o sea... pero... Lo padre también de Comixology Originals, pues una va a estar disponible en todos lados, ¿sí? Donde tengas disponible Amazon. De hecho, si ustedes entran a Amazon México y buscan Comixology Originals, ya están. Sí, ya está, ya los pueden conseguir, ¿eh? Porque los pueden leer en Comixology y los pueden leer en Kindle. O sea, sí, no, sí, no hay distinción. De hecho, lo que compren en Comixology les sale en Kindle, viceversa, Arlene Bronker. Eso es lo bonito, o sea, tienen un alcance muy grande. Aquí no me tomen muy en serio, no estoy totalmente seguro, pero me parece... Bueno, es que hay varios cómics que están más baratos en Kindle que en Comixology, no sé si aquí sea el caso, la verdad. Pues estos están en 45 pesos. Ah, sí están más baratos. ¿Sí están más baratos? Sí, están más baratos. Ok. Sí, porque estaban en Comixology... A ver, te digo ahorita el precio así de rápido. Ajá. Sí, por si se están preguntando, sí, estoy buscando en mi aplicación de cómics, les digo, ya tengo un rastro de cómics, por cierto, me hay que depurar. Lo bueno es que si lo depuras no hay bronca, porque los puedes volver a bajar. Sí, lo descargo otro día, sí, pero vaya. Ahí no hay bronca. Por ejemplo, es que el de Elephant Man, o sea, por número son $3. $3. O sea, son 60 pesos. Y acá en Kindle están en 45. Acá en Kindle, déjate, confirmo rapidísimo el precio del de Elephant Man. Dame un segundito, que lo estoy buscando directamente, en 45 pesos cada número, pues sí, está más barato. Sí, la novela gráfica de Savage Game está en $5 y los demás ya están en $3. Super Freaks cada uno en 45. O sea, como que va a ser el precio estándar, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo creo que para México. Para México es el precio estándar. Sí, y Super Freaks, yo creo que sí lo voy a conseguir. Todo lo que hace. Sobre todo vamos a charretear. Pierre, que es buena onda, pero nada, no es cierto. Me quedan bien los dos. Sí los voy a estar consiguiendo. Y los de Elephant Man, honestamente. Y también hay que resaltar, carnal, de que viene un plan muy interesante que tiene con sí. Mixology Originals / Amazon. / el rey del mundo o algo así. / nuestro overlord tirano Jeff Bezos. Énfasis en tirano. Ajá. Ya existe en Estados Unidos. En México no ha llegado esa funcionalidad. Va a llegar. Me queda clarísimo que va a llegar. Que es el print on demand. O sea, que te den una copia impresa bajo pedido. Eso ya funciona para libros en prosa. Ya lo tiene Amazon desde hace un par de años, más o menos. Nunca he tenido en mis manos un libro print on demand de Amazon, honestamente. Digo, aquí en México creo que no. No sé si puedas importar ese servicio. Pero por lo menos Amazon México no lo ha ofrecido. Más adelante estoy segurísimo que lo van a ofrecer. El detalle con estos cómics de Comixology Originals es que van a estar disponibles como print on demand. Es decir, que si quieres tu cómic en físico, vas a poder pedir que te lo impriman, lo engrapen, o lo empasten, o lo que sea, y te lo manden a tu casa. Sin pasar por las tiendas de cómics, sin pasar por el coco de las tiendas de cómics y del mercado en general. Diamond. Por un lado estoy súper feliz. ¿Diamond muerte? Honestamente. Por otro lado, wow, las tiendas de cómics ahora sí deben preocuparse. Sí, la verdad es que leí muchas opiniones muy encontradas. Obviamente los lectores, y también entre lectores encontré opiniones muy encontradas, ¿eh? Los lectores de cómic, que gustan de leer sus cómics en físico, les encanta la idea. Amaron la idea. Yo amé la idea. Ok. Las tiendas de cómics, obviamente no. Detestan la idea. Diamond seguramente no. Seguramente debe estar así de... No, no se preocupen, los títulos grandes los tenemos nosotros. Ahorita, señores. Miren, Diamond no... O sea, la capacidad económica que tiene Diamond no es ni una fracción de lo que tiene Amazon. Ni su capacidad de distribución. Si hay una cosa que a nivel mundial se le ha aplaudido a Amazon en muchos sentidos, no nada más es el alcance online, sino esa transición entre el mundo digital y el mundo físico. Es decir, tienen una experiencia del cliente muy, muy satisfactoria a nivel online, que no sirve de nada si lo que tú compras no te llega, si llega tarde, si llega dañado, que sabemos, puede pasar. O sea, nos ha llegado incluso a pasar a nosotros, ¿no? Claro. Que dicen, oye, te va a llegar tal fecha y pues ya no, ¿no? O sea, pero siempre buscan que tengas la mejor experiencia, la mejor transición del mundo digital al mundo físico, ¿no? Sin embargo, algo que se le aplaude muchísimo a Amazon es su capacidad de fulfillment. Es decir, de entrega o de formalizar los pedidos del cliente. En ese sentido, creo que Diamond no tiene absolutamente nada que hacer en contra de esa logística que tiene Amazon, ¿no? Es demasiado demasiado el alcance que tiene Amazon y no se compara ni de chiste lo que tiene lo que tiene Diamond. Amazon. O sea, Diamond con Amazon, se compara, okay. Pero para nada, ¿no? No. Obviamente falta que haya un alcance a nivel mundial, falta ver cómo va es la calidad de los impresos, que pues yo pensaría que tiene que ser una calidad interesante. Y yo ahí tengo varias preguntas que me estuve haciendo ahorita de camino para acá para grabar, carnal. ¿Y qué pasa con la publicidad? ¿Podrás meter publicidad en los cómics? ¿La gente lo quiere con publicidad? ¿Habrá manera de tener anuncios en el cómic? ¿Los queremos como clientes? Y si yo ya estoy pagando directamente por el cómic, sin intermediarios, etcétera, ¿valdría la pena? ¿Sería un mejor precio si hay anunciantes en una versión tanto digital como print on demand? Bueno, por ejemplo, los cómics de Comic Solo ya no tienen publicidad, ¿eh? No lo tienen. Pero si es algo físico, no sé, ¿valdría la pena eso? Mm-hmm. Esas son preguntas ahí también interesantes. La otra es, obviamente, la calidad, cómo llegará, ¿no? Ahora, también para las tiendas de cómics, ¿valdrá la pena, por ejemplo, pensar que, no sé, si yo soy una tienda de cómics y le compro un volumen importante a Amazon en un modelo de print on demand, ¿me dará un mejor precio para que yo revenda y también y yo siga ganando? Puede ser. A lo mejor ahorita con estos no. Yo creo que con estos todavía no, pero... Pero en el momento en el que empiecen a tener cómics con nombres triple A, o a lo mejor tengan eso del print on demand para DC o Marvel, ahí ya podríamos estar hablando de que entonces, oigan, tiendas, ¿quieren que les hurtamos? Imagínate eso. Y entonces Diamond a temblar. Por supuesto, porque además de todo, no necesitarías tener un stock. O sea, incluso tú como tienda podrías pedir exactamente lo que quieres. No tendrías que estar atado a necesito pedir tantos volúmenes para que me den un mejor precio o un mejor trato. Nada de eso. ¿Fianzas? ¿Qué es fianzas? Pago y ya. No tendrías que estar atado también a la a que llenes la reorden, de que se te pasa el tiempo, etcétera. Exacto. Sí, yo creo que tiene muchas posibilidades. Ahora, hay otro factor que hubo gente que no le pareció mucho la idea, es el tema del coleccionismo y de las ediciones limitadas. Porque muchos dicen, oye, pues si pueden imprimir N cantidad de veces el cómic, pues ya mi copia ya no va a ser única y diferente, ¿no? Ajá, sí. Exacto. Ajá, de hecho. Y muchos dicen, es que eso es parte del hobby, el coleccionismo, bla, bla, bla. Y que las portadas variantes y que las portadas metálicas. Honestamente te digo una cosa, es lo que a mí menos me importa. Y creo que a nosotros, y creo que compartes la opinión, lo que nos interesa es que el cómic siga vivo. Que el cómic prospere en la cultura popular, en los medios, en todos lados. Y creo que si nos enseñó la época de los 90s que el daño que le puede hacer a la industria del cómic toda esa subcultura de un coleccionismo por coleccionar, por ni siquiera tener leer el contenido de una historia, pues si esta es una forma de revertir esa tendencia, yo la aplaudo, ¿eh? No me acuerdo dónde leí, me parece que fue en... O sea, sé que fue en Forbes, porque por cierto, la nota que yo leí estaba en Forbes, ¿eh? Ahí nomás. O sea, a ese grado de nivel de importancia llegó esta nota de Comixology Originals, para que la pongan en la revista de negocios a nivel mundial. El chiste del artículo que leí, que les quería mencionar, y no hablaba en realidad de la industria del cómic, pero creo que se puede extrapolar. Hablaban acerca de las porque Forbes tiene una sección interesante de literatura, no sé, como que del negocio de los libritos, ¿no? Okay. Y mencionaban de las diferencias entre tener colección y tener biblioteca. Interesante. A ver, venga. Y tener una colección de libros es lo más baboso que puedes tener. Ok. Porque hay gente que pues le gusta, o sea, existe un mercado para coleccionar libros antiguos. Ah, sí, claro, sí. Históricos en algunos casos. Y salvo en el caso de libros históricos que sí mencionaban, pues tener libros antiguos es de pues, bien por ti, pero luego, ¿qué vas a hacer con tanto papel en tu vida, no? No sé, al doctor Jonathan Crane le gustaba eso. Ay, ¿te acuerdas? Pájaro, sí. Digo, no es un buen ejemplo. Exacto, no es un buen ejemplo. ¿Por qué lo pones? Sí, exacto. Pero... Es el primero que me acordé. Me acuerdo mucho de esa historia de... Fue en Nightfall, ¿te acuerdas? Durante la etapa de Nightfall, hay un pequeño... Es la primera vez que se enfrenta Azrael, como Batman, al espantapájaros. Yo me acordaba más bien de una en No Man's Land. Ah, de que queman todos los libros menos la Biblia, ¿no? Sí. No, aquí es una historia donde el hijo de su primera víctima está en una escuela y él hace un experimento... Con hipnosis, ¿no? Con algo de casco de realidad virtual, que yo creo que era bien moderno en ese tiempo, ¿no? PlayStation tiene de eso. Ajá, exacto. Y mencionaba de que le gustaban los libros antiguos, el olor de los libros antiguos. O sea, tenía su book fetish, ¿no? Yo me acordé de eso también, sí. Mal ejemplo. Sí. Mal ejemplo, en realidad. Bueno, y que el tener tu colección de libros, pues no, en realidad. Y es muy distinto a tener una biblioteca. La biblioteca la tienes pues para consulta, para seguir utilizándolos a cada rato, ¿no? Sí, de que los estás leyendo, de que los De pues que, sí, los manoseas, los ojeas, los... De que terminan medio amarillos y medio rotos y desgastados, las partes, la pasta se está saliendo, unas páginas están dobladas, mi libro de Jurassic Park. Básicamente, sí. Sí, ¿qué son diferencias? La biblioteca se utiliza, la colección se presume. ¿Quién me dijo eso? Brian Boland. ¿En serio? Cuando vino a la Mole y le llevé mi copia de, pues claro, de Killing Joke, pues sí está traqueteadona, ¿no? Y Brian Boland me dijo algo así como que, oh, it's really worn out, I like it. Me dice, this is how I like my comic books to be seen. O sea, así es como me gusta que se vean mis cómics, porque ya los leíste. Dije, bien por usted, señor Brian. Y bien por mí, también te hizo sentir bien, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Te sentiste bien, pero bueno, está bien. O sea, esta es la diferencia que quería hacer notar, y que este asunto del Comics Originals, pues ahí se ve quién es el... Mire, el fake fan es el que nada más los presume. Ah, decir, no sé, pero... el fake fan. Okay. Pero hasta que está tan de moda así de que, ah, es que no eres fan real. No, digo... Si es lo tuyo, adelante. Pero pensar que esa es la forma de tener cómics en tu vida, pues es irreal. También están quienes de veras sí los leen. Y además, déjame decirte una cosa. O sea, sí está muy chido cada quien, si quiere coleccionar sus portadas, a todo dar. Eso no es lo que va a sostener a la industria. O sea, honestamente, no es la práctica que va a permitir que siga habiendo cómics de aquí a la eternidad. La verdad, y ya se demostró, ya hay un caso, no de éxito, todo lo contrario, hay un caso que demuestra perfectamente esta hipótesis, los 90s. Bueno, hay dos. Bueno, sí. En los 80s con el cómic indie de blanco y negro. Ah, claro, cómo no. Todo el mundo quería hacer las Tortugas Ninja, ¿no? Uh-huh. Y cuando se saturó el mercado de ese tipo de cómics, que resultaron que eran muy malitos, y no jaló. Pues la verdad, yo aplaudo mucho esta decisión de Comixology Originals. Hay que ver cómo va a estar lo de su print on demand. Me va a encantar ver los primeros reviews de gente que compre un cómic de este tipo. A ver cómo llegan. Y yo te aseguro, no creo que vayan a ser cochinadas, o sea, impresas, porque se van a tener que allegar pues de expertos en cómo se deben de imprimir, el formato, el material, etcétera, ¿no? Y si van a llegar en grapas, en tomos, ya lo veremos, pero creo que eso va a estar muy interesante. Y por cierto, pequeña actualización, lo que platicábamos del tema. Ah, oh, sí. Decíamos que, pues a ver cuándo hay Comixology Originals de Marvel, sí. No sé qué. Ya hay. Hay dos títulos, de hecho. Okay. Uno que es Spidey, Skulls Out, así se llama el título. Que este lo escribe John Barber y lo dibuja Totnok. Dibujante que ya vino a la Mole, por cierto, claro. Y también el otro, chécate esto nada más, Avengers Back to Basics, un título de Avengers en Comixology Originals, que es escrito por Peter David. Nada más. O sea, ya están. Y ya están. Dije, bueno, ¿cuándo? Salen, creo que en este año. No, ya está disponible. Ya lo puedes comprar con un clic. Así de rapidito. Sí. Ya no hace falta que estén on demand. O sea, vaya, para Estados Unidos ya están, vaya. Pero para que estén aquí en México on demand. Y algún día que estén aquí on demand, híjoles. También a temblar ciertas editoriales de aquí, ¿no? Pero sí, bueno, pero está en inglés. Si el día que, espérate, que tenga sus versiones traducidas directamente en el Amazon Kindle o en el Comixology, ya valimos, ¿no? Pero bueno, a ver qué pasa. Ahí sí, para que veas. Wow, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, el futuro se ve muy prometedor, se ve muy extraño, se ve... muy diferente. Esta noticia yo creo que es una noticia que para muchos años va a ser muy muy importante, Ger. Yo espero que sí. O sea, es la forma en la que el mercado digital está queriendo regresar como que al... no regresar. Hace unos años el mercado digital como que hizo un gran impacto porque la gente pensaba de aquí ya valió y ya se acabó el cómic físico. No fue el caso. Creo que el cómic digital repuntó mucho en cierto momento y después se quedó en cierto nivel y ya no ha salido de ahí. Uh-huh. Creo que esta es la manera de darle ese segundo empuje al cómic digital, donde es, ya estamos en cierto nivel, ahora queremos romper esta pequeña barrera. Exacto. O sea, ya, ¿cuál es la barrera? El llevarlo al mundo físico. No, y en la cantidad de ventas y la gente que lo cuánta gente lo compra y de dónde lo consumen, o sea, es romper esa barrerita, es ese tope de como que de ventas. ¿Y ahora va a suceder? Yo espero que no sé si vaya a suceder. Yo espero que con esto vaya a suceder porque también es un ¿Se dieron cuenta de cuántos nombres nuevos dijimos ahorita con los 5 anuncios que hicieron? Sí, claro, bastantes, o sea, nombres que no son los grandes, las vacas sagradas todavía, ¿no? No están todavía esas vacas sagradas, bueno, Peter David ya, en claro, en Comixology, pero le están dando voz y un espacio para mostrar su trabajo a mucha gente nueva. Sí, y es algo que eso sí también le hace mucha falta al medio. ¿Y qué crees? Que sí son, tú, si eres creador, retienes derechos, incluso mediáticos. Es lo que yo iba, precisamente ese punto iba, yo no sabía eso, ¿eh? Sí, eso ya se habló, ya se estableció. Si tú, por ejemplo, Richard Starkings o cualquiera de ellos, que su cómic salga, no sé, le salga un deal para hacer película en Amazon, o serie de TV en Amazon. O cualquier otro lado, en Netflix, en Hulu, en Amazon. Cualquier otra cosa, Amazon Games, de hecho, se menciona por ahí. En serio, ¿eh? ¿Existe? Sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo mencionamos como que de broma? Pero ya hay Amazon Games. ¿Ya hay una marca de Amazon Games? Casuales todavía. Casual Games. Todavía. Ya, en algún momento, no sé, Naughty Dog o Guerrilla Games, así como que pues, publicamos a través de Amazon. Puede ser. Y que propiedades de estas, no sé, un videojuego de Elephant Man saliera para Amazon Games, también se puede. Y los autores, los creativos, retienen los derechos y las para negociar esos contratos con la compañía de medios que quieren. Amazon te pone sus abogados a servicio a través del servicio Amazon Law. No, verdad, eso ya no existe. Amazon Law. Todavía. Todavía. Imagínate al rato así de, chin, necesito un abogado, clic, ¿no? Amazon, mándame un abogado, mándame un abogángster, porque ahorita ya lo ando necesitando. Ándale, sí. Saludos a mis amigos abogados, por cierto, sé que no son gángster, pero los que tengan en Amazon sí son gángsters. Dice el jefe, pues ahí te va uno de los míos, ¿no? Con sus fates y sus rates, cuando hay ventas especiales de Amazon, pues hay un descuento en el rate del abogángster. Pues sería algo así como el Uber de los abogángster, ¿no? Después es Amazon, Amazon Health, que te proporciona servicios médicos. Santo Dios. Después Amazon Transport, donde te pueden llevar. Uber vete al diablo. Que compren Uber, no sé. Amazon Teleport, ¿no? Al rato ya. Sí. Después Amazon Airlines. Te mandamos con todo el paquete. ¿Quieres entregar el paquete tú mismo? ¡Cómo no! ¿Quieres sorprender a tu amigo en el otro lado del mundo con un paquete personalizado? ¡Te llevamos! No es lo más cómodo del mundo, pero te llevamos. Lo dirás de broma, pero yo creo que deben haber pensado, ¿eh? Capaz de, y no tienes que, y ni siquiera tienes que ir al aeropuerto, te recogemos con dron. Ahí vas volando ahí en tu dron. ¡Adiós! Amazon Space, ¿no? También es roto, ¿no? Amazon in Space. En fin. La única forma, lo único por lo que estamos diciendo esto, porque Amazon tiene un montón de dinero, ¿ok? Sí, demasiado. Al rato van a comprar Tesla o no sé. Ándale, un print on demand para tu auto eléctrico Tesla. Ok. Que lo quieres en color, Entonces es como en black. Tiene que. No, pero vamos a ver, un color chistoso. Oiga, quiero que mi auto Tesla eléctrico venga con patrones del Iron Man, pero del Extremis de... ¿Quién escribió Extremis? De Warren Ellis. De Warren Ellis. No hay problema, chico. Ahí va. No, te llegan 3 días. Ya, ¿no? Dame 3 días y te llega. Y con 0 kilometraje, porque te lo vamos a entregar... En Madrina, ¿no? Exactamente. En Madrina Drone, no sé. Ahí va volando el carro, ¿no? ¿Te lo dejamos en el patio? Ah, ok. No, en el patio no, porque no lo puedo sacar, ¿no? Pónmelo ahí enfrentito. No sé, ya estamos futureando bien cañón, pero bueno. Eso sucede cuando empiezas a ver cosas que dices, eran un sueño. Ese tipo de cosas eran verdaderamente imposibles. O sea, ni de dónde se te hubiera ocurrido, ¿no? Sí, Brian Hibbs, no. Están de cómics, Scott McCloud. Scott McCloud debe estar de chin. Exacto. No le capté a esto. Eso no lo vi venir, ¿no? Increíble. O sea, él extrapoló desde su perspectiva hace casi 20 años. Hace 18 años. Desde su perspectiva extrapoló cómo podría ser. No se imaginó hasta dónde el mundo iba a cambiar, ¿no? Y es normal, digo, le futureas, pero. Piensen en las películas sobre el 2015 que se hicieron hace en los 80s, ¿no? Como Volver al Futuro. Extrapolaron cosas que ni de chiste y otras que ni se imaginaron que podían suceder, ¿no? está, ahí están. Así es, Carmen. Ahí está el anuncio, está pachón, está bonito. Cómprenlos, vamos a ver qué tal están. Yo digo, yo hay dos a los que les voy a dar obviamente su buen chance, porque pues, son de autores que me gustan. Así que ya luego les daré un mini review de este... Bueno, tanto de Elephant... Deja primero que me ponga al corriente con Elephant Man. Sí, por favor, porque sí está spoilerífico, ¿eh? Y después les digo, pero de este de Super Freaks, luego les doy acá el mini review. Me late, carnal. Pues muy bien, carnal. Esta es la noticia que es game changer para la industria, para el mundo y para todos lados, ¿no? Y vamos a pasar a otras noticias más locales, carnal. Y también muy interesantes, que también fueron como sorpresa porque dijimos de esto, ¿de dónde salió? Y seguramente lo han estado viendo en nuestra página de Facebook, y creo que en Twitter también por ahí hubo retweets, que es la SmashCon, la convención de cómics de Smash. Hazme el favor. Que nadie sabía de ella, de su existencia, hasta hace un par de días. Y que ya va a ser. En junio. En junio. Y obviamente los comentarios han sido de... Esto me huela que está hecho al vapor, ¿no? Pero es que sonó muy rápido, ¿no? Sonó muy, muy rápido. Y bueno, ahí, carnal, quisiera comentar que... pues a nosotros no, pero tuvimos acceso a un material... Ah, sí, a nosotros no nos lo mandaron. No nos lo mandaron. Y obviamente no puedo revelar la fuente, desde luego. Pero tuvimos acceso a un material que pues es una presentación de PowerPoint. Que Smash envió a diferentes entidades. Supongo que a prensa. Pudo haber sido prensa, pudo haber sido un retailer, pudo haber sido una editorial. No diríamos que el... Diríamos el pecado, más no el pecador, ¿no? Exactamente. Pero, pues sí, se... Se envió ya un material donde básicamente es la presentación del evento, la oferta del evento y el por qué a las empresas que les mandaron esto les convendría estar ahí. Eso es muy normal, esto lo hacen, es el kit de prensa que regularmente se envía a diferentes medios o a diferentes entidades para promocionar tu evento. Y pues leyéndolo encontramos aquí algunos datos interesantes. Esto está sujeto a cambios, desde luego. Esto fue lo que recibió esta entidad que nos lo compartió. Cuando digo entidad, parece que Shuma Ward me lo pasó, ¿no? Algo así, ¿no? Dormammu. Sí, exacto. Es que yo fui. I came to bargain with Dormammu y me dio esto, ¿no? ¿Y entonces, qué le diste a cambio? ¿No? ¿Y qué le diste a cambio? Nada, ahí se quedó en su loop, pero bueno. Ok. Así, ¿y dónde está mi PowerPoint? ¿Dónde está mi PowerPoint? ¿No? Pero bueno. Bien bajado. Así que, ahí te va. Mira, chécate nada más lo que dicen de SmashCon. Que, por cierto, el loguito está rarito, ¿no? Sí, parece que es te lo está anunciando el Partido Comunista en Rusia. También pensé en Texas, pero bueno. O el Partido Republicano en Texas. Sí, cualquiera de los dos. No, ninguno de los dos es muy buena opción, pero bueno. No. Son sorprendentes, bueno. Son sorprendentemente parecidos actualmente. Qué mal. SmashCon, ahí te va, chécate lo que dice, ¿eh? Estoy leyendo transcripciones tal cual, ¿no? Lo que nos ponen aquí. SmashCon, 3 días, más de 40,000 personas reunidas. Esa es la expectativa que tienen. La convención más grande en el estadio más grande. ¡Ah, caray! ¿No? Y ponen aquí un statement, que es su misión. Y la misión lo que dice, SmashCon es una convención dedicada a crear una conciencia y apreciación por el mundo de los cómics. ¡Ah, caray! Ok. Este evento busca celebrar la historia y la profunda contribución que los cómics tienen en el arte y la cultura popular. Ok. SmashCon le da la bienvenida a asistentes, profesionales, expositores, artistas, fans y patrocinadores. Asistir a SmashCon es una experiencia inigualable e inolvidable. Esperemos que por buenas razones. Exacto. que sea inolvidable por algo bueno, ¿no? Eso de ¿no? Pero, o sea, la misión está ambiciosa, ¿no? Pero está muy aspiracional, ¿no? Ah, sí, claro. Así de crear conciencia, apreciación. Alguien utilizó sus clases de escuela de negocios. Sí, seguro. Quién sabe qué becario hizo esto, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Por primera vez, Smash México celebra la convención de cómics SmashCon. De la mano de DC Comics, Marvel, Vértigo, Boom Studios, Dark Horse Comics, Image, IDW, Dynamite Entertainment y Kodansha. O sea, todo lo que van a publicar. O sea, todo lo que tiene Smash son esos. Sí, esto como que sacaron así de ahí te va, ¿no? O sea, bueno. SmashCon reúne artistas, estudios de cine y TV. Está interesante. Videojuegos y música en un evento único para los seguidores de la cultura geek y es también una plataforma comercial para las empresas vinculadas a este movimiento, que es el más grande de los últimos 10 años. ¿Habrá descuentos? Aquí no sé si está typo, creo que sí está mal, ¿no? ¿Habrán descuentos? Habrá descuentos, ¿no? Bueno, pero es que hay descuentos y otra cosa, ¿no? ¿Habrán descuentos? Aquí lo voy a leer textual, ¿eh? ¿Habrán descuentos en cómics y novelas gráficas de hasta el 80% y experiencias enfocadas a este movimiento? Creo que sí es en singular. No sé, ¿alguien que sepa de gramática nos echa la mano? Sí, yo como que tengo mis dudas, pero ok. Luego viene una serie de facts acerca de pues por qué es importante los cómics. Se me hacen un poco ociosos, pero bueno, sí. me brinco esa parte. Y por acá dice el lugar, que es lo que nos interesaba. Ya se ha confirmado. No lo estamos diciendo aquí de primera mano. De hecho, sí lo pusimos de primera mano en aquel post, pero bueno. El lugar es en el Estadio Azteca. La fecha es 22, 23 y 24 de junio, Día del Papá, por cierto. Juega México también, por cierto, en el Mundial. Entrada libre, eso sí, confirmado, entrada libre. El horario es de el 22 de junio de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El 23 de junio de 10 a 20 horas. Y el 24 de junio de 10 a 18 horas. Bueno, aquí lo que mencionan es que es entrada libre. Algo que está bien chistoso aquí dice venta de cómics a través de cashless payment. No sé cómo sea, no sé si se refieren a que es tarjeta de crédito o qué rollo, pero así lo mencionan. Mencionan aquí que va a haber un concurso de graffiti, un concurso de cosplay. El día sábado 23 van a develar sus productos de manga, que ahorita platicamos de ellos. Va a haber un concierto sinfónico y un invitado especial, que por aquí están, ya se ha rumorado y aparentemente en este documento pues se va a confirmar, ¿no? Dice también que hay una zona de canje. Los participantes podrán intercambiar tapas, botellas, envolturas por un kit de cómics. Cascajo, ¿no? O sea, reciclaje por un cascajito de cómics. No está mal. No está mal, exactamente. Ok, cool. Va a tener una zona premium, que es últimos lanzamientos y ediciones especiales. No sé si para el evento específicas, pero ok. Va a haber una zona outlet. Dice, los mejores cómics con descuentos nunca antes vistos. Del 80% de descuento. Hasta el 80% de descuento. Es también sacar la bodega, ¿no? De una vez. En Zona Experience se maneja que va a haber un muro de graffiti, lo cual me parece que es una muy buena idea hacerlo en el Estadio Azteca, si lo ha abierto, porque eso de meter graffiti dentro de un evento cerrado, la neta no, te da uno las tres cuando pasas por ahí, ¿no? La mole, ¿no? Sí, de hecho, sí fue en la mole, ¿no? Hace un año, creo. Sí, que dijimos que ¡óboles! Sí, estaba medio... Juegos de mesa, dicen, mencionan Yu-Gi-Oh!, Dungeons and Dragons y Magic, y concurso de cosplay, o sea, se maneja que va a un concurso de cosplay. Y el invitado especial, pues que aquí viene en este documento como confirmado, es Tobey Maguire, el primer Spider-Man del cine. Ok, eso es okay, interesante. También manejan que va a haber una sesión de fotos con cosplayers de 12 a 16 horas todos los días. Y un concierto sinfónico el domingo 24 de junio, 24 de junio, con música, con los éxitos de las películas más icónicas del mundo geek, con una sinfónica, no sabemos cuál. Y curioso también, se menciona expositores confirmados hasta el momento, de acuerdo a ese documento. Se maneja que está Paramount Pictures, Warner Brothers, Universal, HBO y desde luego Disney. Y se ha mencionado que si bien la oferta, yo creo que lo que más va a llamar la atención para mucha gente, además de que la entrada es libre, es esta parte de los descuentos, ¿no? Del material propio de TVG, que es Vértigo, Marvel, etcétera, ¿no? Pero además está abierto para que haya expositores, o sea, tiendas que lleven productos, que lleven artículos de todo tipo, ¿no? Juguetes, cómics, libros, etcétera. A lo cual, yo digo, está bien, pero no va a ser para todos, definitivamente, porque si eres una tienda que, pues básicamente tu catálogo es el cómic en español que se vende en puestos de revistas o en Sanborns, etcétera, pues no tiene sentido que lo lleves, o sea, no vas a poder competir con un descuento de ese tipo. Si vendes cómics en inglés o si vendes ediciones antiguas de Beat, de novedades, etcétera, puede ser que encuentres un mercado ahí, ¿no? Pero sí, o sea, la mayoría, y hasta eso honestamente, muchas de las tiendas de cómic actualmente en el mercado, gran parte de su catálogo es el catálogo de TVG y de Camite y de Panini, etcétera. Difícilmente, la verdad creo que no es el caso, difícilmente van a encontrar un stand de Panini o de Camite en este evento, porque pues, básicamente es la competencia, ¿no? No creo que llegue a suceder. Seguramente artistas nacionales, muy probablemente sí estén. Quizás no sé, estoy especulando, Humberto Ramos, a lo mejor Lobo Cuevas, quién sé yo. O sea, podría ser que tenga, no sé si Momentum estuviera también ahí con algún stand. Eso sí es, hasta el momento ahí sí no hay nada confirmado, lo cual está pues muy preocupante, porque pues estamos a menos de un mes, literal, estamos a 20 días del evento. Entonces no sé en qué momento ya empiezan a venderle, o quién más va a estar para llenar ese espacio tan grande, porque si nada más es un espacio del remate de libros más de cómics más grandes del mundo, pues como que creo que es mucho, ¿no? Así que falta mucho por anunciar, porque pues el invitado especial, de acuerdo a esto, es Tobey Maguire, pero es lo único, va a haber más, van a entrar artistas, o sea dibujantes, escritores, no sabemos, y pues sí se antoja que está hecho pues un poco al vapor, pero ya hubo una experiencia, un experimento interesante hace un par de años o un año, que fue la Ecatecomic. Fue una convención igual gratuita en un centro cívico de Ecatepec. Ve tú a saber por qué lo hicieron en Ecatepec. O sea, no sé, la vida es un riesgo, carnal, ¿no? Pero, y mira que yo vivo en Mordor, ¿no? Entonces, pues es interesante que lo que ahora lo van a hacer a una escala muy, muy grande, que es el Estadio Azteca, obviamente propiedad de Televisa, así que pues, digo, no es como que no les cueste nada hacer algo en el Azteca, tiene sus costos, pero pues, no, ni modo que no te lo presten, ¿no? Hay que ver cómo se pone esto, ¿eh? Y ojalá que sea una, como dicen, una experiencia inigualable e inolvidable, pero para bien. Sí, está canijo. Así es, carnal. Y lo que nos lleva a sus lanzamientos de manga, que ya van a salir. Ya por fin. El 22 de junio, curiosamente, evidentemente, en el marco de la Smash Con, sale el primero, que es el de Guanajuato, que llega a GTO. Creo que es Grand Teacher Onizuka. No conozco ese manga, honestamente. Guanajuato. El de Guanajuato, exactamente. Que dicen que ya lo publicó Beat completito. Okay. Lo publicó hace muchos años. Y por ahí leí críticas que decían, pero es que eso Beat ya lo publicó. O sea, sí, pero ya lo publicó y mucha gente lo tendrá, pero están buscando otros lectores, ¿no? Gente que hoy si quisiera comprar las ediciones de Beat, pues son muy caras, porque pues ya serían cosas de colección, y que te los va a vender alguien que los tenga, y a ver en qué precio te los quiere vender, ¿no? Y el otro es el que sí, en mi corazón ñoño me llega así, cañonamente, porque pues, para mí representa mucho, Battle Angel Alita, o como lo van a traer, como Gon, con el título original, aparentemente. Ambos de periodicidad quincenal, lo que no habíamos visto, no había habido cómics quincenales en un buen rato, ¿te acuerdas? Sí. Semanales y mensuales hay, pero quincenales no había habido en un buen ratito. Y ahora son mangas quincenales, creo que es, ni en los tiempos de vida había eso, No que yo recuerde. Entonces, son tomos de más o menos 180, 200 páginas. En ambos casos se menciona que son con cubrepolvos, con portadas, con páginas a color, las que traen por defecto en el manga original. Y que van a ser en un costo de 89 pesos. Cada 15 días. Está ambicioso, la verdad, ¿eh? Sí, honestamente, sí. Y sobre el de Battle Angel, pues yo sí, por lo menos el primer tomo sí lo voy a comprar. Y prometo un review a conciencia, sobre todo del tema de la redacción, de la ortografía y de la traducción. Yo tengo ahí unas dudas. Yo tengo ahí mis dudas. O sea, evidentemente yo no voy a poder comparar la traducción del japonés, porque pues no sé japonés, pero tengo el presentimiento de que esos cómics los van a esos mangas los van a traducir del inglés. Tengo la idea de que algo así va a suceder. Ya a ver si me equivoco o no. Y ojalá es una división nueva que la presentaron en aquella ocasión en la Mole. Hay una persona diferente, no es Giovanni Arevalo el que está encargado directamente de esta división, es una chica, no recuerdo su nombre. Entonces, pues yo les daría el beneficio de la duda. Muchos dicen, ay, pues es que si van a traducir y a editar como lo hacen con los cómics, pues no tienen mucha confianza. Yo les doy el beneficio de la duda porque es algo nuevo que no han traído, y tenemos un tercer jugador en el mercado del manga en México, carnal. Está Panini, que hasta ahorita era, yo creo que el 80% del mercado del manga en México, Camite con muchos menos títulos, pero también con una gran calidad en sus títulos y con algunos títulos también importantes, como sobre todo de Clamp, que prácticamente ya tienen prácticamente todo lo acceso al catálogo de Clamp, con una gran calidad en sus publicaciones. Hay que ver cómo lo trae ahora TVG, Smash. ¿Cómo es la calidad? No se sabe, no se sabe el tamaño. Todavía suponemos que es el tamaño normal del Tankubon en japonés. Pero pues yo sí, al menos te puedo decir que de entrada sí celebro que haya un tercer competidor, porque esto va a obligar a que las otras editoriales también tengan que subir las apuestas, ¿no, carnal? Sí, que le echen ganitas. Así es, mi hermano. Pues sí, así están esos denuncios, carnal. Interesante. Esta semana, te digo, fue una semana muy movida. Sí, ahora sí, por fin. Oh, sí. Y pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana, carnal. Medio tiempo, que te toca a ti. Efectivamente, carnal. Nos vamos con esta canción de un grupo muy retro la verdad. ¿Te acuerdas de Ace of Base? ¿Suecos, creo? Suecos, sí, exactamente. Les decían que eran los ABBA de los noventas. Porque casual, eran la misma alineación. Eran dos chavas y dos chavos. Y con voces muy parecidas, por cierto, a las de ABBA original. Y vámonos con esta canción de Ace of Base que se llama Young and Proud. Aquí en el Café Comiquero, volvemos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Young and Proud de Ace of Base. Ando bien retro, la verdad. En la semana es lo que más escuché, anda acá bien retro, la verdad. Así que, carnal, Young and Proud, al igual que ciertos jovencitos, ya no tan jóvenes en estas fechas, pero que eran muy jóvenes hace 10 años. Curiosamente, más o menos. Yo tengo... Bueno, vamos a hablar de Young Avengers. Así es, carnal. Donde aparece, por cierto, uno de mis personajes favoritos en la historia del mundo mundial. ¿Quién? Kate Bishop. Ah, Hawkeye. Adoro a Kate Bishop, mala onda. Aquí apareció por primera vez, de hecho. Uh-huh, sí, exacto. Sí. Y yo siempre he puesto a los Runaways como los anti-Young Avengers. Básicamente sí, de hecho, ¿eh? Porque ni querían ser héroes, ni eran hijos de superhéroes, ni nada, pero pues ya no quedó de otro. Y estos querían ser superhéroes y ser la onda. Y tienen a Bolengo, de alguna manera, ¿no? De que exacto. Son superhéroes. Ellos tienen, los Runaways tenían a Bolengo de villanos. Sí, mis papás son supervillanos. Y estos son de héroes. ¡Wow! Sí, cierto, son los anti-Young Avengers. Uh-huh. Fíjate que, de hecho, antes entrando en materia, hubo un cómic que fue un What If, cuando sacaron una nueva horneada de What Ifs, que era What If de... The Runaways became the Young Avengers. O sea, ¿qué hubiera pasado si lo que ocurre en Young Avengers no hubieran sido ellos, sino los Runaways? Y para sorpresa de nadie, con los What Ifs, sale mal. Porque no son eso, ¿no? Pero así es, carnal. Este bonito tomo, porque nos estamos basando en un tomo de Young Avengers, que es el primer volumen que escribió Alan Heinberg, y con arte de Jim Chung, y con arte también de Andrea De Vito, y con artistas invitados en un número especial, como Michael Gaydos, que es el artista de Alias, o Jessica Jones, como ahora se le conoce. Exactamente. También por ahí estuvo Neil Adams, Jin Ha, Jay Lee, Bill Sienkiewicz y Pascual Ferri, entre los artistas invitados. Pero básicamente la gran parte del volumen, o de la parte en la parte artística, fue de Jim Chung, que actualmente está para DC Comics, por cierto. Se fue a Justice League, ¿no? Me parece. Sí, de hecho. Y desde aquí... Qué bonito dibuja Jim Chung. O sea, es un dibujante ideal para cómics de superhéroes, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Cumple muy bien en ese sentido. Y Alan Heinberg, la verdad es que su producción en cómic, pues no ha sido demasiada. No tiene mucho material. Pero pues en Marvel, él escribía para televisión, si mal no recuerdo. En Marvel, su primer trabajo fue precisamente este, Young Avengers. Un título que, honestamente, se me hace un título muy importante en la historia de Marvel. Que lo tenían pensado como un... Y así lo vendía Jeff Loeb, como una nueva serie original después de quién sabe cuántos años de que Marvel creaba algo diferente. Y que lamentablemente no se le dio tanto seguimiento a Young Avengers como un título mensual constante y perenne, ¿no? Ha tenido volúmenes y creo que desde mi punto de vista ha funcionado mejor así, a través de volúmenes, ¿eh? Pero la historia original es esta, en la cual conocemos por primera vez a los Young Avengers en una historia titulada en su número uno como Sidekicks, que son pues prácticamente los asistentes, los chalanes de los superhéroes adultos. Sí, son los Robins de sus Batman. Y que eso es algo bien interesante en este cómic, carnal, porque Marvel como empresa no tiene prácticamente... sí tiene un sentido de legado, o sea, de legado en el sentido de que ha habido más de un Ant-Man, ha habido más de una Wasp, más de un Capitán América, pero siempre son adultos, o siempre son gente que alguna vez fueron amigos, o familiares, o seres queridos, pero no necesariamente una generación joven. En DC Comics sí se ha dado eso, ¿no? Más de una vez hemos visto, por ejemplo, a Connor Hawke, que en un tiempo tomó el manto de Green Arrow, en DC Comics, más de una vez se ha mencionado a más de un Robin tomando el manto del murciélago, Damian Wayne con los resultados más desastrosos, por ejemplo, Dick Grayson, ¿te acuerdas que también un tiempo fue Batman? Pues no le fue muy bien siendo Batman, pero se manejaba mucho eso en DC Comics, ¿no? Como que ese sentido de legado, de pasar la generación al hijo o hija adoptivo o no del superhéroe. Y en Marvel el concepto de sidekick pues no se utilizaba. Y de hecho, a nivel historia, aquí en este primer número, vemos un poco el por qué. De hecho, hacen como una declaración, un statement de por qué realmente no no hay esa tradición del sidekick, ¿no? En Marvel Comics. La razón se llama Bucky. Tal cual. En las primeras páginas de este cómic vemos a J. Jonah Jameson, siendo todavía editor del diario El Clarín, del Daily Bugle, con una nueva reportera, que bueno, apenas conocemos aquí, que se llama Kat Farrell, y una también nueva reportera, pero para su división, o su, ¿cómo lo podemos decir? Para una gaceta del Daily Bugle, que era The Pulse, El Pulso, que es donde continuaron las aventuras de un personaje ahora muy querido, incluso por los medios, que es Jessica Jones. Aquí vemos a Jessica. Ah, oh, sí. Es como Who Loves Patsy, ¿no? Pero bueno. Una Jessica Jones más parecida a Patsy Walker que a Kristen Ritter. Rachel Taylor que a Kristen Ritter. Sí, de hecho. En este cómic vemos a la versión PG-13 de Jessica Jones. Sí, ¿no? Donde es pachoncita. Aquí es pachona, más o menos. Y está esperando bebé. ¿De quién? De Luke. De Luke. De Luke Cage, exactamente. Y vemos que están en la oficina de Jameson, porque en la primera página de su periódico aparece una foto de unos jóvenes Avengers, de unos jovencitos que básicamente son tres superhéroes. Cuatro superhéroes. ¿Pasó? Sí. Ah, sí, es que yo conté tres y este Iron Lad, ¿no? Pero bueno. Que se parecen a los Avengers. Pero ¿por qué levantó tanto expectativa ver a estos personajes? Ahí les voy a contar una anécdota del desaparecido foro de Comic Castle. A ver. ¿Te acuerdas de cuando era, no era Fantástico, era Comic Castle, ¿no? Ah, oh, sí. Y en tiempos previos a redes sociales, o ya existían, pero nadie las pelaba mucho. Prediluvianos, exactamente. Ruleaban los foros de internet donde ponías un tema o mensajes y la gente seguía ese hilo. A veces, eternamente y con la mayor cantidad de sinsentidos, Alex Cruz, Tonamelt, ¿no? Por ejemplo. Y uno de esos hilos decía, literalmente, el título era ¿qué le han hecho a los Avengers? Así decía el título de ese thread. ¿Qué le han hecho a los Avengers? No recuerdo el autor de ese hilo, pero recuerdo muy bien que lo posteó con una serie de imágenes de previews. Por ejemplo, como esta portada, la portada del número uno de Young Avengers. ¡Muy indignado! Así de, ¿qué onda con esto? Porque para el momento en que empezó esta historia, los Avengers se habían desmantelado. Los Avengers disassembled. Sí, llegó su mayor némesis, un mono pelón ahí a hacerles el cuento. ¿Lex Luthor? ¿Thanos? ¡No! ¡Bendis! Exacto. Llegó Brian Michael Bendis a deshacer los Avengers. Fíjate, ahora se va el pelón a hacerla de jamón a Superman. ¿Luthor? Ahora que lo pienso. Darkseid, sí, cierto. Darkseid, because Darkseid is, ¿no? Oh, Dios, qué cómic. Pero vaya, en esa época llegó Bendis, creó la serie que fue Avengers Disassembled en los números 500 y tantos de Avengers, con lo cual le dio cierre a muchos años de historias y de continuidad, con arte de David Finch, si no mal recuerdo. Serie que se publicó en México, ¿eh? Se publicó en México Avengers Disassembled, donde la idea fue literalmente destruir a los Avengers con la idea de reconstruirlos en algo nuevo. A partir de lo cual vendría una serie constante de cambios y reboots, de renumeraciones, a lo que nos ha tenido acostumbrados Bendis durante mucho tiempo, y Marvel desde luego, sobre los títulos de Avengers. En este momento en el que empieza la historia de Young Avengers, no había Avengers, estaba en ese inter todavía en lo que se formaba un nuevo equipo llamado New Avengers. Pero llamó mucho la atención de Jameson que estaban estos personajes, uno que parecía un Capitán América extraño, con una máscara completa, pero no parecía exactamente Capitán América, ahorita vamos a ver eso. Estaba alguien con una armadura de Iron Man, o muy parecida a la de Iron Man, pero según esto más avanzada. Un tipo verde y súper fuerte, cargando gente, y pues alguien con toques medio nórdicos, asgardianos, ¿no? Que básicamente eran versiones Teen Titans, por decirlo de alguna manera. Así lo bautizó el cuate este que hizo aquel hilo en Comic Castle. Que eran los Teen Titans de Marvel Comics, ¿no? Porque teníamos una versión infantil o juvenil de Iron Man, de Hulk, del Capitán América y de Thor. Y eso me da mucho gusto que Alan Heinberg desde el primer número lo abraza. Dice, sí, son eso. Y sí, la gente los ve como eso. La gente los ve como la versión juvenil de ellos. Tan es así que el equipo es Young Avengers, los jóvenes Avengers, ¿no? Es como Young Justice, estaba muy de moda el título, no la serie de TV, sino el título en cómic, ¿no? Y después de todo este breviario cultural, empiezan a platicar de quiénes son, empiezan a especular, y Jameson lo que señala es que chequen el uniforme de este muchacho. Dice, ese no es el uniforme del Capitán América, se parece, pero no es. Al que realmente se parece, porque vean la chaqueta que es como militar, la máscara, la Domino Mask, ¿no? El antifaz que trae puesto, dice, es Bucky. Y por ahí la reportera pregunta, ok, pero Who the hell is Bucky? Y suena la música del Winter Soldier, ¿no? Y Jameson dice, no, yo sí me acuerdo. Dice, ¿cómo que quién es Bucky? ¿No? Y les muestra un archivo en papel, por cierto, bien a la mano que lo tenía Jameson, ¿no? Sí, claro, sino cómo hace su presentación indignado de los Young Avengers. Que aquí Jameson dice que pues él era niño cuando el Capitán América, etcétera. Digo, cada vez ese tipo de cosas ya está muy estirado, ¿no? Pero sí, bueno. Ya no. Que él era un niño cuando el Capitán América y Bucky se enfrentaban a los nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y que si bien los niños querían ser el Capitán América, pues cuando entró Bucky en la Segunda Guerra fue de ¡wow, qué cool! Alguien joven como él puede estar en la guerra. Yo también quiero estar en la guerra. Yo, Ivanet Nioh, ¿no? Hasta que mataron a Bucky. Y ya nadie quería ser Bucky. Y esa es la razón, la verdad, a nivel conceptual de por qué, y lo dijo Stan Lee varias veces, es de que pues nadie quiere ser Bucky. O sea, ¿por qué en este mundo alguien quisiera ser el sidekick de un héroe que se fue a morir a la guerra? Que se fue a morir y que estuvo en peligro. Nadie quería eso. Así que, no llamemos de mandato editorial, pero como que la línea era de, hagamos superhéroes que sean por sí mismos, no el sidekick de otros héroes. Y eso fue una declaración muy interesante de principios con este cómic de, ¿qué crees? Ahora sí va a haber sidekicks. Y ahora sí vamos a tratarlos de una manera diferente a como tratamos a Bucky, ¿no? Hace tantos años. Que, por cierto, para efectos de esa historia, Bucky seguía muerto. Aquí sí, todavía andaba muertito. Sí, hay ciertas cosas que hoy ya suenan muy anticuadas porque ya algunas cosas han cambiado bastante, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Así que Jameson les encarga, quiero fotos de Spider-Man, de los Young Avengers, ¿no? Y justo cuando van saliendo acá del diálogo que tienen tanto Jessica Jones como esta... ¿Cómo Kate? Es que se llama? ¿Kate, me parece? Déjame ver. Sí, Kat Farrell. Porque honestamente sale en esta primeras páginas y después no la vuelvo a ver. Más adelante salen, pero... Pero muchos números después, sí. Porque no los voy a ver. Salen del edificio del Daily Bugle y se encuentran... ¿A quién más? A los freaking Avengers, que ya no había Avengers, pero aquí están. Sí, están dos terceras partes de la Santísima Trinidad del Marvel Cinematic Universe, la verdad. Sí, está un Chris y Robert Downey Jr. Sí, Iron Man y el Cap. Que, por cierto, reconocen a Jessica de... ¡Hola, Jessica! ¿Qué onda, Jessica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica Jones? ¿Quieres venir con nosotros a nuestras películas? Digo, Jessica, sí. Sí, llévenme. Necesito más dinero. Necesitamos hablar contigo en privado porque, pues, queremos ver si tú conoces a estos chavitos, ¿no? Y Jessica como que no se la cree porque tuvo su pasado como Jule, como una superheroína. Sí, sí, sí. Está bien cruda, por cierto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Te acuerdas de Kilgrave? Ah, de ahí. Oh, okay. Sí. De ahí venía el asunto. Mal. Sí, mal. Muy feo. Pero bueno, aquí en este punto, pues Jessica ya como que tenía una vida diferente, ya pues estaba con su vida como futura mamá, ¿no? De civil, básicamente. De civil. Pero ¿qué crees? Que los superhéroes sí se acordaban de ella, así de, oye, pues tú que también en algún momento fuiste una, entre comillas, Young Avenger, necesitamos acercarnos con ellos. Y el Cap no le hace nada de gusto ver a este chico con el traje parecido al de Bucky. Se acuerda perfecto de que es uno de sus grandes fracasos, haber dejado morir a Bucky. Y dice Jessica, bueno, ok, si sé de algo, pues les diré. Les aviso. Y claro, tenía que ocurrir un evento que pusiera todas las cosas en movimiento, que es una toma de rehenes en una catedral, en la Catedral de San Patricio, si mal no recuerdo. En la Catedral de San Patricio en Nueva York. Lugar emblemático, ¿eh? Por cierto. Sí, de hecho. ¿Sí? Y en esa toma de rehenes, ahí estaba celebrándose una boda. Y una de las damas de honor, que por cierto, qué bonito que el vestido era morado. Lo cual es normal en los vestidos de damas de honor. Sí, exacto, es muy común. Sí, claro. Necesitas que sean morado, rosas. O... que contraste completamente con el blanco. Sí, exacto. Y lo hacen bien aquí, ¿eh? Pero morado, bien. Y vemos que hay una de las damas de honor que dice, oye, espérate, son como 5 pelados, somos 200, vamos a acabar con ellos, ¿no? Y dice, no, pero pues tienen armas, ¿no? Y estaba acá debatiendo esa señorita de cabello negro, complexión clara, chistosita, guerrosa. Nada de foreshadowing, por cierto. No, para nada, ¿cómo que? Estaba debatiendo si por fin entrar a la acción o no, cuando no es necesario. Llegan los personajes creados por Robles, digo, perdón, los Young Avengers. Invadiendo bases, bueno. Invadiendo bases, no exactamente, invaden una catedral. Sí, está mejor, ¿no? No está cool, tan cool, mal. Cool. Y llegan a romperle la cara a todo mundo. De una manera muy... descuidada, eso honestamente. Eso es lo bonito, y eso es lo padre del arte de Jim Chung. Supongo que también del guión de este... Heimberg. De que le pidió a Chung, oye, sí que quiero que sea una escena de pelea, quiero que rescaten a los rehenes, pero que se vea que no son tan pros. Sí, no lo hacen limpio, ¿no? O sea, se enfocan en atacar a los malos. Sí, no protegen mucho a los rehenes. Sí, protege rehenes, exacto. Y tampoco tienen mucho respeto por la propiedad privada. Y tampoco en un lugar que es un monumento histórico, ¿no? Sí, o sea, llegaron rompiendo una de las ventanas, uno de los vitrales de la Catedral de San Patricio. Because I'm Batman, ¿no? O sea, llegaron así. O sea, como que no, pues no jala eso, ¿no? Pero en fin. La chica los ve que están peleando. Por ahí se suelta, uno de los secuestradores suelta una de las armas. Ella quiere también entrar en acción y utilizarla. La toman de rehén. La logran rescatar. Y después los chicos simplemente... la policía los pues acerca con ellos desde... A ver, a ver, a ver. Que aquí hay una pequeña aclaración. No es que a esta joven guerrosa de cabello negro, bla, bla, bla, vestida de morado. Estoy hablando de Hawkeye, ¿ok? No es que la hayan rescatado. Ella se rescató solita. Sí, exacto. El buen Patriot, por cierto, han de saber que... uno de los Young Avengers, el que se parece a Bucky, que se llama Patriot, no tiene escudo. No, pelea a mano limpia. Pelea a mano limpia y usando shurikens. Bien Capitán América. Pues tiene estrellas. De alguna manera, cierto, o sea, ok, va... pasa con 6, pasa, ¿no? Con 6, ok, es buen punto. Se le cae una de esas estrellas por ahí, esta joven, Kate, la recoge, y cuando la están amenazando de rehén, apuñala a su captor. Con una de las estrellas, o sea, si es guerrosa. Nada mal. Y se queda con la estrella, por cierto. Es parte de eso. La policía chica se las hace de jamón. A ver, pues, ¿qué onda con ustedes, no? Es... y andaban ahí metidas tanto Jessica Jones como esta Kat Farrell. Y les empiezan a hacer preguntas de, oigan, pues ustedes, a ver, pues, Young Avengers, ¿qué onda? ¿Quiénes son ustedes? Cuéntenos, ¿no? Sí, no somos Young Avengers, ya nos vamos, ¿no? Yeah. Sí, vámonos, Asgardian, Hulkling, vámonos. Dicen, pero no son Young Avengers. Dice, a ver, Iron Lad, ajá, Hulkling, Patriot, Asgardian. Sí, no, pero no, nada de Young Avengers, cero que ver. Y después los Young Avengers se van a, pues a la mansión Avenger, al paticito de la mansión Avenger. La mansión Avenger destruida, por cierto. ¿Y quién la destruyó? Jack of Hearts. Who the hell is that? Un personaje de los Avengers, era un Avenger, después lo... murió, regresó de la muerte, tenía un poder muy grande y con ese destruyeron parte de la mansión. Y luego Wanda acabó con todo. Porque Wanda, ya sabes. Siempre es Wanda la que causa broncas, ¿verdad? De hecho, desde ahí empezaron a usar a Wanda como ese MacGuffin para decir que todo es bronca de ella. Pero... ah, ok. Bueno, no, ya un poco desde antes. ¿Te acuerdas cuando creó a sus hijos? Oh, sí. Y que llegó el maestro Pandemonium y se los llevó y bueno. Pandemonium. Sí, exacto, literal. Porque estaban, no eran una cosa natural, eran una cosa de unas almas que había tomado por ahí. Y fue muy raro. Sí, como que nunca ha sido muy bien tener ahí a Wanda, honestamente. Ay, Magneto, de veras. Y luego resulta que siempre no es su hija, luego que sí. Ya van retconeando ahí el asunto, ¿no? Conforme lo vayamos necesitando, lo que digan las películas. Conforme tengamos derechos de las películas, diremos eso, ¿no? Sí, lo que diga el ratón en las películas, ahí le hacemos. Ándale, sí, exacto. En fin. Bueno, llegan acá su como que debriefing, ¿no? Al patio de la mansión Avenger, porque ni mansión tienen. Y empiezan oigan, pues como que la regamos, ¿no? No nos salió tan bien, ¿no? ¿Qué? ¿Detuvimos a los secuestradores? Sí, pero... por suerte, medio quemamos la catedral de San Patricio, de todos nos tomaron rehenes. Afortunadamente la rehén se soltó, que si no hubiera habido bronca. Necesitamos más trabajo con esto. Y parece que es como que Iron Lad, la versión como que joven de Iron Man, Es como que el líder, como el que se la sabe. Sí, y de hecho Jessica les dio su tarjeta como para que los contactaran, ¿no? Si llegan cuando quieren, pues acá yo les ayudo. Los Young Avengers dicen, bueno, ok, pues cada quien para su casa, ahí se ven, nos vemos mañana para seguir en esto del heroicismo. Y literalmente adiós. Cada quien para su casa. Y Iron Lad se queda solo ahí en la mansión Avengers. Parece que no tiene ningún otro lugar donde ir. Está, o sea, los demás tienen una familia. Tienen una casa, tienen una papá, casa. Mamá, tal vez. Y este, pues, ¿qué onda? Cuando de repente entra a los restos de la mansión Avengers y aparecen el Cap, Iron Man y Jessica. ¿Lo siguieron? Así de... ¿Cómo sabes no estaba aquí? ¡Ay, por Dios, niños! Somos los Avengers. Y empiezan a decir, bueno, ¿tú quién eres? Soy Iron Lad. Ajá. Dice, entonces... Como que le dice, es un honor estar con ustedes. La armadura como que se defiende sola, ¿no? Sí, es muy... Es como que la extremis antes de la extremis. Sí, porque dice que la armadura es neuroquinética. Dice, ni siquiera es psicoquinética ni nada. Y les revela quién es él. Le dice que su tecnología es tan avanzada... Porque él viene del siglo 30. Del siglo 30. Y le llaman... Kang. Ah, ok, Dios. Kang el Conquistador. No es precisamente mi personaje favorito en los Avengers, pero en bueno. En general no, ¿eh? Sí, da mucha lata. Eso es flojera. Y luego siempre es como viene del futuro y es un viajero del tiempo. Ay. Sí, como que da medio flojería. Entonces dije, ok. Cuando leí por primera vez el número dije, ok, vamos a ver de qué. Vamos a darle oportunidad. Sí, exactamente. Ya que... En el siguiente número, pues lo que vemos es nuevamente los... Young Avengers ahora salvando entre comillas la Catedral de San Patricio. Y Kate empieza la historia con Kate Bishop en el hospital. Que está su papá, la lleva su papá al hospital, está preocupada por ella porque, oye, hija, estuviste en una toma de rehenes, no manches, ¿no? Y Kate dice, papá, estoy bien, no te preocupes, todo está pachón. Hay gente que sí lo necesita, yo no. Dice, no, a mí me vale gorro, ahorita voy a ver que te atiendan, yo tengo dinero, traigo dólares, ¿no? Sí, porque andas a ver, Kate es muy adinerada. Sí, exacto, su familia es de lana. Hay unos números ahí en Hawkeye donde pierde eso y es bastante divertido, pero... De hecho, cuando se va a la costa oeste. West Coast, claro. Y ahora va a ser de los West Coast Avengers, ¿es cierto? Con razón se regresa para allá. Ah, ahora entiendo. Ok, cool. Bueno, estaba esta Kate afuera del hospital ahí como que rumiando su suerte cuando se le aparece una chica rubia muy joven que le dice, hola, me llamo Casey Lang. Dice, un momento, ¿no eres la hija de Ant-Man? Sí, la hija de Scott Lang, que por cierto en el universo de Marvel cinemático hay una Casey Lang, es una niñita. Ajá. Pero ahorita para Avengers 4, Avengers Assemble, así, se casteó a una actriz alrededor de unos 15, 16 años como Casey Lang. Huh. Young Avengers después, who knows. Y realmente el resto del número se enfoca mucho en Casey y en contar la historia de Iron Lad, también Kang el Conquistador. Realmente sí es él, es un Kang más joven reclutado por el Kang adulto. El Kang adulto lo busca porque dice, quiero evitar ser buleado. Porque me buleaban en la escuela, entonces quiero evitar eso y te voy a dar las herramientas para ello. Kang le dice, ¿quién es? Le dice, en el futuro tú vas a viajar, encontrarás una máquina del tiempo, vas a viajar a Egipto, vas a tener ahí a tus seguidores, vas a conocer a un tal en Savanur. De hecho, así sucede, ¿eh? ¿Oh, sí? Sí, conoció a en Savanur. O sea, Apocalipsis, exactamente. Señor Apocalipsis, ¿no? Bah, pero bueno. Bah. Creo que eso es bien asombroso también. Sí, ¿no? Con los tatuajes faciales ahí, qué idiotas. Y en algún momento el Kang adulto le dice al Kang joven, pero pues somos la onda, somos invencibles, dice, excepto por los Avengers, ¿verdad? Ah, sí. No cuentes a los Avengers. Eso no los cuentes, ¿no? Y le da las herramientas para defenderse, les deja un casco con una armadura. Y le dice, con esta te vas a poder defender. Pero lejos de defenderse, dice, no, yo no quiero ser lo que eres tú. Dice, y lo ataca. Y ahora entonces, el asunto es que Iron Lad regresó, o Kang the Conqueror regresó al pasado, a buscar a los Avengers, buscando ayuda, buscando que le ayudaran a detener A sí mismo. Ok, está interesante la premisa, ¿no? Y está también interesante que utilicen a un villano de abolengo en los Avengers para hacer el origen de los Young Avengers. Es como en algún momento fue Loki, ¿no? De hecho, es cierto. Sí, sí, sí. Kang regresa en el pasado a buscar a Tony Stark, lo manda a la goma. Manda a todo el mundo a la goma pero se encuentra con alguien que finalmente sí le puede ayudar. Vision. Que me voy entrando ahí, Vision estaba destruido, sí, una vez más. Murió durante, bueno, se destruyó durante Avengers Disassembled, de hecho. No, sí, a ver, ¿murió o se destruyó? ¿Es cosa o es persona? Pues dice Tom King que es persona. Siempre lo ha dicho que es persona, ¿no? Pero pues rema tu bote y ya sabes, ¿no? Oh, creepy as fuck. Qué buena serie. Sí, caray. A ver cómo le sale ese tomo a Televisa, por cierto, ¿eh? De hecho. Entonces, en eso están cuando regresamos a la historia principal, que vemos a Asgardian y a Hulkling viajando juntos. Y pues están como que pues relacionándose normal, o sea, como que son jóvenes, como que son platican como si fuera cualquier cosa, pero desde luego pues acaban de vivir algo como superhéroes, pero se encuentran que algo está pasando. Hay alguien que está deteniendo a unos traficantes de drogas, de una droga muy específica, que es la hormona mutante de crecimiento, y vemos que es Pedro que lo está deteniendo. Él solito, o sea, como que se lanzó como el Borras, ¿no? Ok. Y llegan a ayudarlo porque pues casi lo matan. Sí, exacto. Y dice, ¿sabes qué, menso? A ver, vamos otra vez con Iron Lad porque como que nos está saliendo del huacal. Y venir a la mansión Avenger. Pero ya había otras personas en la mansión Avenger. Y por cierto, Patriot se llevó la droga, ¿eh? Sí. Se llevó el loot. Sí, como que, ¿qué onda, Patriot? Pues, necesitas una lana, te ayudamos, ¿eh? Van a la mansión Avenger y casualmente, ¿quién también iba a la mansión Avenger? Casey y Kate. Casey es que se había encontrado con Kate de, oye, tú estabas con los Young Avengers. ¿Me podrías llevar con ellos? ¿Cómo, para qué? Y Kate es de, pues, ¿tú para qué quieres? Ah, pues es que yo soy hija de un Avenger. Quiero ser un Young Avenger. Quiero ser Avenger. Dice, ¿pero tú qué? O sea, ¿qué poderes tienes? Pues realmente ninguno, pero una vez ahí adentro, voy a tener el equipo de mi papá y voy a tener sus poderes. Y si esas vamos, pues Kate no tiene poderes. No, al igual que Hawkeye. Pero, ¿qué dice Kate? Ok, te ayudo, voy. Conozco los Young Avengers, son mis pupilos incluso, ni siquiera mis amigos. Me deben todo lo que saben, ¿no? Sí, claro, yo los metí al camino del heroísmo. Y sí, los encuentran dentro del espacio que era la mansión Avengers. Y todo le reclama a Pedro de, esta es propiedad privada, ¿qué hacen aquí, no? Propiedad privada, ni es tuya, ¿no? Hay un momento muy emocional donde esta Casey Lang, bueno, llega al lugar donde murió su papá. Sí. Ve la tumba de su padre. Es como que está feito eso, pero bueno. Y le dicen, bueno, o sea... Y por así, cuando llegan Peter, Hulkling y Asgardian... Peter de, a ver, es propiedad privada, ¿qué hacen aquí ustedes, chamacas, no? Y Casey es de, esta era mi casa. Yo vivía aquí, sí, a veces. A veces, un día a la semana más o menos. Dice, y no me voy a ir, dice, porque esta es mi mansión, y no me voy a ir de aquí. Y de repente, en el estrés de ese coraje, algo pasa. Como que creció un poquito extra la chamaca. Creció bastantito, así de todos quedan de un momento. Y no es así como funcionaron los poderes de Ant-Man. No, jamás han sido así, no son hereditarios. Así que, ok, eso sí está extraño. Mientras tanto, dentro de la mansión, Iron Lad les cuenta qué pasó con Vision. Que realmente el creador de alguna manera, o el que está detrás de esto, es de los Young Avengers, es Vision. Para variar. ¿Por qué? Porque, ya lo veremos más adelante, él tenía la misión de encontrar nuevos Avengers. Cuando de repente oyen un estruendo, que por cierto aquí tengo que decir, tengo algunos issues con esta página en particular, porque está muy bonita la página, pero no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque en la página, que es la primera página del número 3, de Young Avengers, lo que vemos es una página casi completa, casi un pin-up, donde están Iron Lad, el Capitán América, Iron Man, Jessica Jones, y de repente, y él como fantasmita de Vision, ¿no? O sea, un holograma. Y en el siguiente cuadro, lo único que dice, aparece Jessica diciendo, ¿qué fue eso? Dice Tony Stark, ¿fue un terremoto? Dice, ¿en qué lado? Dice, el pobre de Kang Jr. dice, chin, es Kang, ya llegó, sabe que lo está buscando. La página en sí no está tan mal, pero el problema es que cuando reaccionan, parece que no sabes a qué reaccionan. Tuvieron que meter una onomatopeya que tampoco es muy visible, que es para indicar que es un terremoto, que es un golpe. Dice un WUMP. Pero chécate, la tipografía del WUMP casi ni se ve. No la notas. Está como transparentosa. Y honestamente no sé si fue porque no les dio tiempo o espacio en otras páginas. Así lo pidió el escritor. Así lo resolvió este Jin Chung. No sabemos, pero desde mi punto de vista creo que sí está muy lazy. O sea, como que el, al menos mostrar en otro panel que se sacuden o algo así, te ayudaría a entender un poco mejor que, pues, que es un terremoto, ¿no? Más que medio que te lo cuenten. Ajá. Okay. Porque cuando suena el thump, todos están bien felices viendo el holograma de Vision. No hay una reacción real. Ok. Sí, cuando lo leí recientemente dije, achis, achis, pues, ¿qué pasó? Y dice, a ver, es más, tienen que poner el diálogo de Iron Man diciéndote, fue un terremoto, para que tú mismo reacciones de, ¿algo pasó? De repente, pequeños beefs que llego a tener, pero, en fin. No, es buen punto, Ok, ok. Y lo siguiente que vemos, no es un terremoto, es que se cayó la grandota. Literal. Sí, Casey al ver que había crecido demasiado, se desmaya. Yo creo que es normal la primera vez que estos personajes que crecen mucho lo hacen por primera vez. Debe ser una impresión horrible. Sobre todo si no sabes que puedes hacerlo. Sí, como en Ultimate, ¿te acuerdas? Ah, ok, eso estaba padre. Eso. Que decían que se me salen los huesos y no sé qué. Está jugando el infeliz. Estúpido hunting. Golpea esposas y demás, que se muera. Dile algo, ¿no? Ojalá que su perro no lo quiera. Y se lo coman. Y se lo coma con el perro a él, ¿no? Sí, al revés. Sí, entonces la ven y dicen, oye, un momento, ¿quién es ella? Es Casey. Un momento, ¿qué le pasó? Pues creció. Llega la Cap bien preocupado de, Casey, ¿qué demonios te pasó? Pues creció, Cap. ¿Cómo que creció? Ya no crece. Dice, ¿pero por qué? Dice, pues se enojó. ¿Y qué le hizo enojar a nosotros? Nosotros, porque no sé si estén viendo que estamos invadiendo propiedad privada. Básicamente. Y Casey despierta y dice, Cap, ¿por qué estás tan pequeño? No, yo no estoy pequeño. Entonces estás muy grandote. Eso es para que veas, ese sí se me hace un muy buen detalle en el guión. Es la novata que no sabe que puede crecer. Y lo primero que tiene es un sentido de desorientación, de no saber. Y ha de ser muy difícil, o sea, a nivel, imagínate, a nivel orgánico, que fuera posible cambiar de tamaño. ¿Cómo ajustas en cuestión de segundos, o lo hará tu cuerpo, ese ajuste de dimensiones, proporciones, etcétera? Yo creo que no, Sobre todo cuando estás acostumbrado, por ejemplo, con elementos que se te hacen familiares. Un Capitán América, sabes perfectamente de qué tamaño es, etcétera, etcétera. Lo has visto más de una vez en tu vida. Sí. Sabes como que la proporción que tiene el Cap a razón de tu propio cuerpo. Y después lo ves todo chiquito, es de, no, a ver. Algo anda mal aquí, ¿no? Ese es un buen punto. Está padre, ¿eh? Eso porque se me hizo muy bueno. Entonces, ahí por primera vez se reúnen, ahora sí, todos los Avengers que quedaban en ese momento, esos dos, y Jessica Jones. Y los Young Avengers. Y los presentan, ¿no? Te presento a Patriot, Asgardian, a Hulkling. Asgardian dice, es un honor, señor. Y así como que, wow. Sí, ellos vienen Starstruck acá de, no manches, es el Cap y Iron Man. Y el Cap no está impresionado. Ay, ¿cómo? Y Iron Man. y hasta Kate así de, oye, pues preséntame tú también, ¿no? Ah, y ella. Y ella que no tiene poderes. Bueno. Y ahí revelan que, Iron Man revela que es... que recibió la instrucción, lo encontró las instrucciones en Vision, del protocolo llamado Avengers Failsafe, ¿no? El protocolo de seguridad Avengers. En caso de que los Avengers no estuvieran, buscar a la siguiente generación de Avengers. Y de acuerdo a los archivos de Vision, todos son personajes que de alguna manera estaban vinculados con los Avengers originales. No sabemos exactamente cómo. Y empiezan como a cuestionarse de, a ver, ¿de quién eres hijo? No, pues yo tengo una familia así y así. No, pues no me suena. O sea, como que el único que sí nos hace sentido que esté ahí es Casey. Porque es literalmente la hija de un Avenger, ¿no? Avenger, exactamente. Pero que no estaban en los protocolos de Vision. Y ella no estaba. Porque sus poderes no son hereditarios. Ajá, exactamente. Algo pasó en el Inter que, pues, obviamente, quien programó a Vision, o él mismo se programó con ese protocolo, no sabía que eso iba a pasar. Y tampoco sabía que iba a pasar algo de una perfecta extraña desconocida patea traseros llamada Kate. Así que eso no lo pudo prevenir. Tampoco. Sin embargo, de todos ellos solo hay una persona que sí tiene algo que ver evidentemente con los Avengers. Le preguntan a Patriot, oye, pues, ¿tú qué onda, no? Patriot se quita la máscara y es un joven de raza negra que se llama Eli. Ajá, Eli Thomas. Que tiene algo que ver. ¿Qué le dice al Cap de... El Cap, Bradley, perdón. Está ya Bradley, ¿cierto? El Cap le pregunta, bueno, ¿por qué usas el uniforme de Bucky? Dice, es que quiero que veas que yo soy el descendiente del verdadero primer Capitán América. Dice, ah, Isaiah Bradley. Sí, él es mi abuelo, el Capitán América Negro. Y sí, hubo una historia así, que por cierto, la historia se llama Truth, la verdad, donde se revela de que, y eso está bien gacho, antes de que Steve Rogers fuera... tratado con el suero del supersoldado y los rayos Vita que le dieron los poderes, pues él no fue el primero en que probaron la fórmula. No, había otras personas. Y todas ellas de raza negra. ¿Por qué de raza negra? Pues porque eran menos importantes. Eran menos humanos para los blancos. Como ahorita, curiosamente. Está cañón, ¿no? De hecho, esa miniserie de Truth es muy buena, ¿eh? ¿Sí? Vale mucho la pena. Porque también hubo otro Capitán América Negro que no salió bien. Y el que sí salió bien fue Isaiah Bradley. Así que lo que dice es que tuvo Eli tuvo un accidente en el cual recibió una transfusión de sangre del único donador compatible con él, que era su abuelo. Y asegura que por eso tiene las habilidades del supersoldado. Ah, interesante, ¿eh? Bien, bien. Mientras tanto, Casey literalmente se va a lo que queda hoy de la mansión y busca un trajecito, algo que le pueda ajustar para sus poderes. Y agarra uno de sus trajes chistosos de Ant-Man. Ant-Man, supongo, aunque curiosamente le ajusta bien ella, que es una joven de 14 años. Pues mira, son partículas PIM, se pueden acomodar. PIM is a monument to mediocrity, ¿el que sabe? ¿Dónde salió eso? Runaways. Así es cierto. Doombot, que le dice así a... Doom en general piensa eso de PIM. Y de todo el mundo, y ¿no? De todo el mundo, claro, exactamente. Sí, para Doom... Todos los demás abajo de él, mediocre, ¿no? O sea, todos. Sí. Y Richards, Carl Richards. Exactamente. Bueno, ¿sabes quién es la única persona que creo que Doom le tiene aprecio? ¿A quién? Aparte de Doom. ¿Es lo que te iba a decir? ¿A Doom? No, a su ahijada. Ah, Valeria. Uh-huh. No, sí. Le tiene mucho respeto a Valeria. Sí. Y sabe que es muy inteligente, que es casi tan inteligente como Doom. Sí, ¿no? Con unos cuantos cientos de años podría ser la siguiente Doom, ¿no? No Richard, como el resto de los mediocres, como tu papá. Richard, sí, cállate, Víctor. Sí, cállate, te invité a ser su padrino. Cállate tú, Richard. Me necesitabas, Richard. Bueno. Ok. Sí, porque de hecho el parto estaba tan cañón que nadie podía ayudarlo más que tuvieron que recurrir al doctor Doom. Siempre cuando hay super broncas en el universo Marvel que requieren de alguna de medicina rara, siempre van ¿con quién? Con Doom, no con Richards. Casualmente es verdad, ¿te acuerdas en esa de Fantastic Four contra X-Men? Claro, ¿con quién van los X-Men a ver si pueden arreglar a Nightcrawler, a Kitty Pryde? Sobre todo a Kitty Pryde, que ya estaba desvaneciendo, ¿no? ¿Con quién van? No, con Richards. Bueno, lo intentaron. Claro, y no pudo, entonces ¿con quién va Richards? Y Richards dijo, no, pues ahorita no, joven, ando en una crisis existencial. Richards, no manches, o sea, por Dios. Crisis existencial la de Kitty, va a dejar de existir. ¿Y qué dice Richards? No, pues no, ahí está Doom, ¿no? Ah, ok, con Doom, ok, ya entendí. Y Doom sí lo hace. ¿Y Doom lo logra? Sí, no. Al final tienen que reivindicar un poco a Richards. De Doom, le erraste como 3 cálculos. Pero son clave. Así que ya te vine a ayudar. Sí. Ah, por Dios. Ese era el momento de gloria de Doom. No lo dejaron. Ah, ni modo. Latveria. Qué cosas. Te digo que es Doom el mero bueno. Muero por ver una versión bien hecha del Doctor Doom en cine. Puedes esperar sentado. Ay, sí. Ya estoy sentado. Anyway. Y en esas estaban de el Cap, pues les dice, a ver, le bajan a su relajo, porque ustedes son demasiado jóvenes, no saben qué onda, los vamos a tener que detener. O sea, no, si quieren entrarle a este rollo, no se va a poder. Vamos a tener que detenerlos. Y él ahí es de, o sea, sí, lo puedes intentar. Así de, cool. Cuando de repente... Están así de que va a haber bronca, así de, pre-Civil War, ¿no? Oh, Dios, ok. Cuando de repente se rompe el techo de lo que quedaba de la mansión Avengers y se aparece alguien preguntando dónde está el amo, ¿no? ¿Y quién es este? The Growing Man. ¿Y qué crees que hace? Crece. Evidentemente, porque... ¿Quién? Que según es una creación de Kang. Y sí, okay. ¿A quién vino a buscar? Pues sí, a Kang. Al Kang chiquito. Y están en eso cuando dicen, ok, Kang dice, pues yo soy el amo, pues yo los detengo, ¿no? Y empieza a verse que los poderes de los Young Avengers en esta pantalla con el Growing Man, porque hay varios, son medio diferentes de lo que esperaban, ¿no? O sea, Asgardian, pues no nada más que invoca el trueno, como que hace algo diferente con ellos, ¿no? Sí, como que tiene magias chistosas. Y dicen, ok, está bien, ya vimos que se pueden defender contra estas amenazas. Empieza su entrenamiento. Vámonos mucho al cuarto del peligro. A la sala de entrenamiento, ¿no? Totally not a danger room, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Los Avengers tienen un cuarto del peligro? Entrenamiento. Que se los prestó un tal Charles Xavier. Un pelón ahí. Sí. Cuando, en aquellos bonitos tiempos en los que Marvel todos eran amiguitos, ¿no? Sí, los mutantes sí los queríamos. Sí, exacto. Y los Inhumans esos que... Existen los Fantastic Four. Sí, exacto. Bueno, en fin. Pero dice, bueno, pues pásenle, vamos a entrenar de una vez. Neta, sí, ustedes pásenle, ¿no? Sí, de una vez. Queremos ver qué tanto potencial tienen, chamacos. ¿Y qué crees? Los encierra. Básicamente los encierran y, oigan, pues están el Cap, Iron Man y Jessica. Bueno, ya los tenemos encerrados, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a aplicar la de la escuelita. Vamos a aplicar la del kindergarten. Les decimos a sus papás. Los vamos a acusar con sus papás y se acabó el asunto. Así de, ¿es neta, Cap? Sí. Ok. Son chamacos. Vas a decirme que no, o sea... Tú no cuentas, Stark, pero las personas normales, si su papá le dicen, bájale, le bajan. Así de, bueno, pero en esas estaban cuando, ¿quién llegó? Kang. Ah. Kang el adulto, hacerla, dejamos, y ay, no te extrañaba. Kang el adulto, por decirle de alguna manera. Y llegó buscando, pues, al chico, le dice, es que necesito que necesito de regreso, pero no te lo vamos a entregar, ¿no? Los Young Avengers estaban ahí atrapados en este Danger Room. Totally not a Danger Room. Y en eso estaban cuando deciden, pues, que tienen que escaparse de ahí. Y lo intentan, ¿no? Sí, porque llegan a la conclusión de, oigan... No es parte del entrenamiento, ¿verdad? No. Nos encerraron. No sé si se hayan dado cuenta que nos encerraron. Así, cierto es, ¿no? Pero estaban todos ahí metidos menos alguien. Kate. Porque dijeron, no, pues tú no eres como que del asunto, tú ni poderes tienes, eres una inútil, igual que Hawkeye, así que la... Llegale. Y de hecho también le pidieron a Casey, oye Casey, ¿no te puedes hacer, tú estás en granota, ¿no te puedes hacer chiquitita, estricta por la puerta y abrirnos? Tal vez, pero no sé cómo. Oh, bueno. ¿Y Kate les abre? Kate les abre sin ninguna bronca y todos de, a ver, Kate, pues qué onda, miren, Kate les dice, para empezar nunca me fui, me corrieron pero no me fui. Muy Hawkeye. Muy Hawkeye, o sea, muy de ella, honestamente. Sí, la puedes correr, le puedes ir, ya llégale, pero pues no se va a ir. También como Clint. Es buen punto. Con razón se llevan tan bien esos dos. Pues sí, son muy parecidos. Sí, porque Clint. Demasiado. Porque Clint es también. Clint, eres un inútil, solo sabes disparar flechas, llégale. Y Clint te dice, no. No, aquí tengo más flechas todavía. Y si quieres, ahí te va una a la cabeza, pero bueno. Entonces, Kate les dice, miren, no solo no me fui. Los estaba espiando. Vi cuando Iron Man puso el código de seguridad para la puerta del Totally Not Danger Room. Y les abrí. ¿Qué onda? ¿Ahora sí me puedo unir a su equipo? Bueno. Mientras tanto, Kang está cotorreando con los Avengers. Y después de una... Ya sabes, ¿no? Típico, llegan las discusiones, empiezan a pelear. Kang les revela de que no quiere al niño nada más porque sí. Lo necesita por una razón. La ciudad y el tiempo están cambiando. Y de repente vemos que esta también Kate no solamente les abrió la puerta, sino que les abrió los lockers donde estaban, pues, los aparatos, ¿no? De los Avengers. Y ella se hizo con un merequetengue de cosas, ¿no? Sí, ella se puso el antifaz de esta... Mockingbird. Agarró una espada de quién sabe quién. Swordsman. Se llama Swordsman. Guess what he does. ¿Es bueno para la cocina? También, sí. Agarró las flechas de Hawkeye. Agarró el... Los batones de... ¿Quién? De Mockingbird. Mockingbird, claro, también. Y dicen, pues ya de aquí soy, ¿no? Ah, ok. Y dice, ¿quién supone que eres? ¿Hawkingbird? Así de, no me gusta ese nombre. No me voy a llamar Hawkeye, ¿eh? Dice, no, jamás me voy a llamar Hawkeye. Ok. Años después, en los West Coast Avengers, ¡soy Hawkeye, maldita sea! Y este Clint dice, sabía que ibas a hacer Hawkeye. Yo te entrené, claro que no. Dice, sí, por cierto, te traje regalitos. Mira, Petro, te traje un escudo. ¿Cuál escudo? El escudo viejito del Cap. El escudo original. Bonito foreshadowing, ¿no? Sí. Ah, por cierto, se preguntaban de, oye, ¿de dónde, por qué Kaito es tan fregona? Pues literalmente su papá es rico. Es como Batman. La pusieron a entrenar desde pequeñita para hacer cosas de ese tipo. Sí, por una, por aburrimiento. Y dos, tuvo un pasado tortuoso. Muy feo. Ah, eso no me lo sabía. Sí, mucho. Hubo un especial de Young Avengers donde contaron un poco el pasado de cada quien. Y pues en el caso de Kate, pues literalmente la violaron. Uy. Y desde que eso pasó, fue a terapia y dijo, no me va a volver a pasar. Ya me deprimí y ahora tengo que estar lista para que no vuelva a ser una víctima. Por eso están balas. Bien, ok. Duro, ¿no? Duro. Sí. Mientras tanto, los Old Avengers. Los Old Avengers. Vamos a poner de otra manera, Geriatric Avengers. En el caso del Cap, sin el suelo super soldado. ¡Uy! Uf, imagínate, sí, ¿no? Estaban ahí hablando con Kang y Kang les dice, oigan... Ahora sí que literalmente no vengo a pelear. Vengo a arreglar el asunto. Si no me llevo a mí mismo a donde debe de estar, nunca va a ser Kang el Conquistador. Nunca va a vivir las bonitas aventuras que tuvimos juntos, Geriatric Avengers. Avengeriatrix, ¿no? Y entonces todo el universo se va al demonio porque la continuidad temporal se va al demonio. Sí, es como el Dr. Brown, ¿no? Explica todo, explica de que todo se puede ir al diablo. O tal vez se ha limitado nada más a esta galaxia, ¿no? A lo mejor es poquito. Sí, tal vez. Y empiezan a darse cuenta los Avengers de... Oigan, es cierto, el Cap trae su traje del US Agent. Negro y, por cierto, parchado, como que en batallas. La armadura de Iron Man está como que a pedazos. Y el cambio más notorio es Jessica. Que regresa con su traje de Jubal. Y sin panza. Y sin hijo. Y se queda, ¿dónde está mi hijo, hijo de...? ¿No? Pues, ¿cómo que dónde? Así que los Young Avengers pues deciden... seguir escapando, pero cuando están escapando, se encuentran con los Avengers anteriores. Sí, se van por un túnel en la casa, súper secreto, y donde tenían que salir, donde estaban los Old Avengers, porque los Old Avengers aceptaron ayudar a Kang. Porque vieron que estarían todo al diablo, y literalmente quien tiene todo que perder ahí era Jessica. Estaba perdiendo a su hijo, no nacido. Bueno, también los demás se iban a morir, ¿eh? O sea, no, sí, sí, sí, pero. No universo es malo. Sí, sí, sí, pero pobre Jessica. I root for Jessica. Ok. Jessica rules. No, está bien. Pobrecita, ya sufrió mucho. Pues, nadie los dice que no, pero insisto, que no existe el universo, bad. Bueno, sí, supongo que eso es peor. Annihilation real bad, ok. Ok. Cool. Y los Avengers dicen, no me voy a entregar ni más. Y Iron Lad se va. Dice, no, al diablo. Y Kang, Iron Man lo trata de detener. Hulkling se pone en su camino y hay una confusión ahí, o sea, sale lastimado y ven que no es un Hulk. No precisamente. Realmente. Es más bien un metamorfo. Y un metamorfo que le sale como raicitas, ¿no? Sí, está rarito. O sea, todos dicen, oh, es un mutante, es un cambiaformas, ¿no? Ok, pero o sea, cambiaformas, pero sí tienes como que poderes de superfuerza. Ok, está bien. Así que pues Kang decide entrar en acción y aparentemente vence a todos y se queda con su yo del pasado. Y es de, tenemos que irnos. Y él le dice, pero pues ¿qué has hecho? Pues mira, si no arreglamos las cosas, esto se va a ir al demonio, ¿no? Esto se va a poner más feo. Y viene un poquito aquí la dinámica que tú me decías de que los números se hacen un poco repetitivos aquí de, si me voy, no me voy, si me voy, no me voy. Y al final, ¿qué creen que tiene que pasar? Se va. Esta es la única bronca con el primer arco de Young Avengers. O sea, del número 4, digamos, mitad del número 4, todo el 5 y todo el 6, uh-huh. Es más o menos la misma dinámica. Es de Iron Lad, Mini Kang, dice, Mini yo no Kang. Me quiero ir. Y todos los demás es... Y de repente van cambiando. Algunos dicen, mejor si vete. Y otros es de, no te vayas. Y después van cambiando de idea. Mejor si vete, decían los que decían que antes no. Y después cambiaron de idea, mejor si ya no te vayas. Luego está bajo mi protección, luego ya no. Sí, es un poquito... Es el asunto con los viajes en el tiempo, en serio. Después deciden sí enfrentar a Kang. Vienen ahí unos bonitos splash pages. Buenas escenas de acción, honestamente. Muy bien hechas, ¿no? Hasta que finalmente Kangcito dice... Pues sí. ¿Ya qué? Sí me voy, ¿no? Pero luego dicen... Aunque él ya ha dicho que sí, los demás de... No te vas. No, que sí. Y quien tiene que llegar a salvarlos porque ya ha sabido todo el diablo fue Vision. el Vision que reactivaron. Es, digamos, el Young Vision. El Young Vision, ¿sí? Es una visión joven para el equipo, ¿no? Exactamente. Nuevamente se da el enfrentamiento. El Kang del pasado mata al Kang del futuro. Ya se fue al demonio de la línea del continuo espacio temporal. Y entonces, a ver, y es aquí donde de veras los viajes en el tiempo me hacen dan dolor de cabeza. El Kang chiquito mató al Kang grandote. Sí. Entonces, eso significa que este sí es el final de Kang. Pues técnicamente sí, porque entonces el Kang grandote jamás, no sé, sí, tal vez pudo haber llegado a decirle al Kang chiquito lo que pasaba. Pero si su propio ser lo mató, tal vez sí ya se acabó Kang, o pero sea, siempre no. Pero tiene que seguir habiendo un Kang para que este Kang llegue. Ah, claro. Y la única forma en la que este Kang va a llegar es si el Kang chiquito se convierte en el Kang grandote. Si no, no hay cómo. Paradoja del tiempo. Ah, les digo que me duele la cabeza con ese tipo de cosas. Y pareciera que el tiempo se reajustó y dijeron, ah, mira, hicimos bien la normalidad, ya no está Kang, ya la hicimos. Pero ¿qué creen? Todas las estatuas de los Avengers muertos ahora incluyen a los originales, ya no hay Avengers. Y incluso Casey Lang ve en las tumbas que estaban ahí en el ominoso cementerio dentro de la mansión Avenger, ahora que lo voy pensando. Sí, sí, sí. Que el estado de Nueva York dice, sí, no hay bronca, aquí entierran a los muertos. Aquí pongan a sus fiambres. ¿O será que sí, nada más la estatuita? Pues a lo mejor, ahora que lo bueno, voy pensando. Bueno, por ejemplo, Javier en Westchester sí tiene su cementerio, Ya ves que ni se le mueren nadie. Eso está muy mal. O sea, de verdad es muy mal. Javier, no. Sí, cierto. ¿Te acuerdas en Fatal Attractions? Que celebran el funeral de Ileana Rasputin. Pues así, ahí estaba el cementerio. Pues sí. Mal, Javier, ¿eh? Mal. Sí, no. Creepy as fuck. Bueno, Casey nota algo muy curioso en las tumbas de los Avengers ya fallecidos. ¿Qué no está su papá? Sí, un momento. Mi papá no puede estar vivo. Y aquí viene otra de esas cosas que me duelen en la cabeza. Le empiezan a decir, Casey, es cierto, puede que tu papá esté vivo, pero si esta ya no es la línea temporal donde los Avengers pues siguen vivos y hay Kang y demás, puede que tu papá no solo no haya sido un Avenger, puede que ni te haya tenido. Y si te tuvo, seguramente a lo mejor no tuviste contacto con las partículas PIM ni nada. Ah, porque esa es la explicación de sus poderes. O sea, ya desde chiquita se iba robando partículas PIM y se las comía. Así que, ok. Casey, no. Ya imagino Scott, no, niña, no. Y luego ya, ay, bueno, ya. No te van a hacer daño, ten más partículas PIM. Ten una galleta también. Y están en esa decisión de, bueno, tenemos que hacer que todo regrese a la normalidad. ¿Cómo le hacemos? Pues Iron Lad tiene que convertirse en Kang. Y dice, pero tiene que olvidar lo que pasó. Y entonces es Iron Lad dice, no, mejor ya no. Estás diciendo que sí. Y al final siempre sí. Te digo que es. Vision les tiene que llegar a poner en orden de, pues sí, o sea, así es como tiene que funcionar. Iron Lad se despide de Casey, se despide de todo el mundo. Y sí, se convierte nuevamente en Kang. Después de como 3 números de que sí, no. Sí, no. O sea, como estoy de acuerdo contigo, es como que repetitivo esa parte. Tenía que hacerlo muy trágico en ese aspecto para que te importaran más los personajes, pero sí llega a ser un poco... Llega a ser cansado. Ajá, aunque debo decir que al menos la forma... O sea, cuando por fin ahora sí se va Iron Lad, al menos este es un momento bien manejado, emocional. El diálogo te transmite bien que a él le gustaba ser Avenger. O sea, a Kang el Conquistador... Le gustó ser un Avenger. ¿Qué tal eso, O sea, sí está... Digo, al menos ya el momento por fin donde sí se despide está muy bien hecho. Pero antes de eso sí, tío, básicamente son 2 números de... Bueno, ya, ¿no? Ya, llégale. De puro bla, bla, bla. De ya, donde sabíamos que... O sea, si se tenía que arreglar la bronca temporal, pues tenía que pasar. Al final, después de arreglar este asunto, los Avengers regresan a la normalidad, los Old Avengers. Y pues llegan con el acuerdo con los chicos de... Tienen que dejar de hacer esto. Ya vieron que es muy peligroso, que no están listos, no lo hagan. Y es de, pues bueno, ya que. Así que deciden, pues ok. Y regresan como que a una especie de vida normal, ¿no? Y pues se siguen juntando. O sea, sí, ya se hicieron cuates. Y claro, quien está bien emocionada por esto, pues es Kate. Porque ella sí quiere ser Avenger. Ella quiere ser superheroína. La siguiente Hawkeye, quiera o no. Y dice, bueno, no, pueden prohibirnos ser Young Avengers, pero no pueden prohibirnos usar nuestros poderes. No nos pueden quitar. Ok. ¿Y Kate les consigue una guarida? ¿Les consigue una antigua fábrica donde trabajabas, donde, que era de su familia? Digo, ella tiene todo el dinero del mundo. Esa fábrica básicamente es suya. Y hasta les hizo trajes. Les hizo unos trajes nuevos. Y por cierto, quien estaba muy emocionada también de seguir con eso era Casey. Sí, claro. Casey y Kate andaban como que, oye, vamos a seguir siendo Avengers, ¿va? Pues va. Sí, ¿le vamos a hacer caso a estos? No. No, que se mueran. Estos viejos que saben. Y hasta se ponen así un poco en plan de, ¿y cómo va a ser tu nombre clave? Hay que cambiarlos porque pues ya vimos que no somos realmente los hijos o descendientes de los Avengers. Ahí es donde a Wiccan le dan su nombre porque tiene poderes como de brujito. Ajá, exacto. Dice, ¿cómo va a poner Warlock algo? ¿Qué tal Wiccan? Y aparte Warlock es feo, ¿no? Porque es como, tiene una palabra que es como de, Warlock es como de boca sucia, una cosa así. De hecho. Entonces, pues, como que, no, mala palabra, Wiccan. A Hulk le iban a poner que, ¿cómo era? Le iban a llamar, ¿qué? Edifice Facade, ¿no, verdad? Sí, algo que diga que eres shapeshifter, Hulkling suena bien. Se me hizo muy, muy curioso, ni modo de perder la broma, ¿no? Que, pues cuando Billy y Teddy, que es Hulkling y anteriormente Asgardian, dicen, pues ahora que la gente sepa que hay con ustedes, que pues son una pareja gay, dice, como que tu nombre no va a estar muy chido porque te van a bulear, que es Asgardian. Ok, entonces, pues, de ahí salió lo de Wiccan, ¿no? Y está bien porque abraza, de hecho, también sus raíces que son, pues, de brujito, ¿no? Ya después veremos por qué es brujito. Que es bastante obvio, ¿no? Pero, sí, y no es bonito. No. Pero es bastante obvio porque es brujito, pero en fin. Y sí, se ponen sus trajes nuevos, así de, pues, es que tiene lana, ¿no? Es como, es su Tony Stark o es su Bruce Wayne. Y sí, se ponen literalmente sus trajes, sus mallas. Y han nacido los Young Avengers. Y bonito splash page el último que sí, tenemos sí. Ahí de Jim Chung, donde los Young Avengers a la carga, ¿no? Es bonito porque en ese momento, como no había Avengers, literalmente era lo mejor que teníamos. Pues sí. Ya después vendría lo de los New Avengers y de ahí la miriada de títulos de Avengers que se dieron durante mucho tiempo. Secret Avengers. ¿Cuál otro había? Mighty Avengers. El que me dijiste hace poco de AI Avengers. AI Avengers. Avengers del Lactosado, no sé, había de todo. Dark Avengers. Pero este como que todavía fue en una etapa en la que estaba como más controlado ese tema. Presentaron personajes muy interesantes, que hay situaciones que ya ahorita ya no son tan relevantes en el universo Marvel actual, pero son personajes que siguen ahí. Sí. Y que se han vuelto muy, muy importantes al resto durante esos ya más de 10 años, ¿eh? Se han vuelto, la mayoría de ellos se han vuelto muy populares. Al único que no he visto últimamente es a Patriot. Sí, no sé qué ha sido de él. Billy y Ted se casaron. Sí, de hecho. Fue hace poquito. Un especial, de hecho. Un especial de su boda. ¿Qué más? Kate. Pues, Kate está viva y bien. O sea, todo el mundo quiere a Hawkeye. Ah, esa Hawkeye. El otro no. Estuvo en el título de Hawkeye. Sí. Que fue un gran título con Matt Fraction. Casey sigue, no sé si siga operando como Avenger. Pero ahorita va a tener mucha relevancia, sobre todo por la película que viene. Exacto. ¿Qué más? Vision ya no fue Vision. Vision ya no, pero es otro Vision. Y después pues consiguió familia, ya sabemos. Ya sabemos cómo pasó. Oh, Dios. Sí, pero los Young Avengers siguen ahí. Después, más adelante, Young Avengers daría pie a otros volúmenes de la serie. Este fue como que el primer arco que escribió Alan Heinberg con el arte de Jim Chung. Vendría otro que sería inmediatamente continuación de este. Y más adelante habría otros. Hubo una suerte de secuela a este volumen, que fue el de Avengers The Children Crusade, donde vemos algunas consecuencias con Wanda y varias cosas por ahí. Está bastante interesante, con el mismo equipo creativo, por cierto. Y no podemos dejar de mencionar el Young Avengers, pero de Kieron Gillen y Jamie McElvey. Ya la versión más locochona de los Young Avengers, ¿no? Onassis, ¿no? Entonces Kieron Gillen, hombre, ¿qué sí. le puedes decir? Y con el Kid Loki. Se puso bastante buena esa versión, ¿eh? Ahí es donde sale América, de hecho. Sale ahí América, Miss América Chávez. Es donde aparece el Kid Loki todavía. Sí. Y, era buenísimo. Que era su creación. Bueno, Kid Loki lo sacaron en el de Straczynski, si mal no recuerdo. Pero donde tuvo una verdadera voz fue en Journey into Mystery de Kieron Gillen. Era buenísimo. Excelente cómica. Entonces, los Young Avengers ahí siguen vivos y bien. Y muchos hemos especulado que quizá en esta nueva horneada de películas de Marvel, con la evidente retirada de varios actores ya pues por la edad para los personajes, pues pudieron decidir continuar con un reboot, con otros actores en el mismo papel, o incluso darle el protagonismo a nuevos personajes jóvenes, como a Casey Lang, que ya sabemos que va a estar en la película. Si de repente por ahí me salen con que hay una familia millonaria que se apellida Bishop, voy a perder los estribos. Ya valió, ya sabemos ya que ya vemos por dónde va. Y seamos honestos, una franquicia de Avengers jóvenes también es lo que el ratón necesita, ¿eh? Sí, sobre todo para explotarlos por más tiempo. Ah, sí, por supuesto, van a durar más, ¿no? Como dice Deadpool, ¿no? Que mantengan viva la franquicia. Así es, con la psique va Avengers y Young Avengers para rato, definitivamente. Y es un momento volumen. ¿Se puede conseguir todavía? Sí, claro. Y hasta en pasta suave y pasta dura. Uh-huh. O sea, en físico se puede conseguir, sí, sin por supuesto. Bronca. Uh-huh. Porque en digital todo está, ¿eh? Ah, sí, no hay sin bronca. Al rato on demand. Al rato on demand van a decir, ah, lo quiero en físico. Señor Besos, deme más de esto. Envíemelo a mi casa, ¿no? Por mi dron, o no sé. Así es, carnal. Pero bueno, pues eso fue el primer tomo, el primer arco argumental de los Young Avengers de Alan Heinberg y Jim Chung. Y pues no cabe duda que crearon un mundo muy interesante, un mundo muy extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así, solo que sin tanto ratón, ¿no? Sí, con menos ratón. Un ratón. Pero pues bueno, no queda más que decir que gracias. Totales, y no viajan en el tiempo. Y si se conocen a su yo anterior, recuerden los primeros consejos de cómo viajar en el tiempo. Hagan lo que hagan, no toquen nada. Que te va a tocar lo que me dé la gana. Gracias. Totales.